58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. Tiende la lucecita esa roja y entonces ya estamos aquí los profesionales del camarote 58 que yo estaba mencionando a los amigos David Mateo y Juan de Garduño que están aquí a nuestro lado. Buenas tardes, Daki. Buenas tardes. Amparo, muy buenas tardes. Es el segundo programa de la segunda temporada del camarote 58. Hoy, ¿quién en este segundo año? ¿Sabes la fecha? ¿11? 11 vale, 11 mismo vale. ¿11? 11, sí. Y marzo vale también, y 2011 vale también. Sí, lo importante es decir una fecha siempre al principio, que eso la gente la sitúa en un marco temporal y dice, estos tíos saben dónde están. Bueno, Juan de, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. David. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Juan de Garduño y David Mateo, que yo conseguirá, documento, es un programa documentado, un programa con documentación, sin tonterías. Entonces, por ejemplo, Juan de Garduño va a uno y busca información y ya, vamos a ver. Compuso su primera ópera. No, esto ¿puedo no decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Por qué la has presentado delante también? ¿A quién? Soy más importante. Espera un momento. Bueno, buenas tardes. ¿Podemos empezar otra vez? Hay más ilusión también hacer algo. ¿Podemos empezar otra vez? Tengo aquí a David Mateo. Muchas gracias. Y a Juan de Garduño. Y yo. Ahora no estoy de acuerdo. ¿Y yo puedo hacer algo? ¿Te puedo hacer algo? Mira. A ver qué suena, ¿eh? Vale. Perdona, aparte de los ruidos tienes que explicar el contenido. Pues la gente puede no entenderlo. Es el empezar del discurso del rey. Ah, es verdad, magnífica película, por cierto, de la que hablamos el programa anterior. De la que fui el martes a ver. Un momento, perdona, que no me des, me estáis desorientando. Ahora, el Juan de Garduño compuso su primera ópera, no puede ser. Ocupó la presidencia de los Estados Unidos, tampoco. Nació en Portland, Maine, tampoco. Ganó su primer Tour de Francia, tampoco. Nacido en Puente Vallecas, tampoco. Elegido como piloto de la misión Apolo 11. Nacido en Sevilla, aquí está, hombre. En 1836, conocido por sus rimas y leyendas. Juan de, escucha. Será Becker. Escucha, Juan de, te he dicho que no. Preséntate. La Wikipedia no, Yuyu, Wikipedia no. Ya entiendo ahora dónde está el rollo. Wikipedia no. Bueno, haz una cosa, Juan de, te presentas de tú. Bueno, yo soy Juan de Dios Garduño, nací en Sevilla, bueno, criado en Córdoba y soy escritor. Ahora mismo, pues, estamos con mi segunda novela y pese a todo. ¿Así no? ¡Qué bien! Perfecto. Bueno, pues nada, encantado. Ya está. Gracias por venir. Esto no puede ser. Tienes que decir algo más. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver. Tú trabajabas tranquilamente en una oficina, en un despacho, por ejemplo, de abogados. Sí, auxiliar de biblioteca y principalmente trabajo en biblioteca. Vale. También he trabajado para la editorial Planeta y ahora estoy trabajando para Dolmen. Vale, y un día abriste un libro. Por ejemplo, y ponía La Isla Misteriosa, de un tal J. Verne. Sí. ¿Y eso te marcó? Bueno, no fue Verne, pero sí, bueno, hace muchísimos años, pues, bueno, yo de pequeñito me gustaba leer cosas raras, y además como me crié en un pueblo, y en los pueblos parece que la gente todavía lee menos, pues le sorprendió mucho a mi familia que empezara a leer lo que son fábulas y demás, y desde las fábulas pues me fue enganchando a los cómics, que mi padre leía mucho Mortadelo y Filemón, y de los cómics pues ya pasé a los libros infantiles, juveniles y demás, y ya de ahí en adelante. Yo te tengo que decir una cosa que siempre recuerdo cuando la gente habla, de vez en cuando hace alguna mención a David, y luego David cuando habla hará menciones a ti porque no se me sienta molesto. Es que a David por aquellos tiempos no los conocía. Bueno, pero a David lo conocí cuando empecé con la escritura, fue de los primeros escritores a los que conocí, trabajando amistad enseguida y de entonces, de hace ya muchísimos años, pues estamos en contacto. ¿Ves, David? Muchos años. No, luego que si no van a decir que somos muy viejos. Luego que un año. Lamento decirte que lo van a decir. Digan lo que digan, lo van a decir, David. Bueno, pues tú igual, cuando hablemos contigo, tú haces menciones de vez en cuando, pues yo que sé, a la chaqueta que lleva Juan, de a la capucha, que oye, que menos mal que no traigo la varilla. Y menos mal que no lo ven los oyentes. Vengo de Cani, ¿no? Bueno, entonces, tú abres ese libro. ¿Qué libro era en concreto el que habías abierto? Comencé con fábulas. Me encantaban las fábulas, los cuentos de fábulas que había en el colegio. Pero si buscas quién me inspiró, digamos, a escribir, fue Stephen King, con La Zona Muerta. Cuando leí ese libro ya dije, tengo que ser escrito. Nació en Portland, Maine, el 21 de septiembre de 1947. En Bangor nació. ¿Sí? Pues eso lo niegan. ¿Sí? Sí, eso he oído decir que lo niegan. No, pero bueno, da igual, ten en cuenta que a lo mejor si la madre iba mucho de un sitio al otro, puede ser a mitad de camino. Bueno, también. Perfectamente. Decían que viajaba mucho del padre. ¿Eh? El padre fue a por cigarrillos y desapareció. Hoy en día, teniendo en cuenta cómo está el tema de la ley del tabaco, igual el estanco le pillaba en otro estado, ¿eh? Eso está ahora muy... El tema está complicado. Bueno, vamos a ver. Y entonces, yo tengo entendido que se ha dirigido a ti algún irresponsable pretendiendo hacer convertir en película y pese a todo. Es una barbaridad, yo me eché las manos a la cabeza diciendo, pero ¿dónde va, hombre? ¿Cómo va a hacer una película de esta novela? Lo cierto es que dijo, no, mejor hazle la película de David Mateo, pero al final... Sí, es verdad también, recomendé a David Mateo, recomendé a muchos antes, pero nada, no me quisieron hacer caso y quieren hacer la locura de llevar mi película. Yo les he puesto una demanda, pero aún así parece que la quieren sacar. ¿Con demanda y todo? Sí, con demanda. No. Eso es que habrá mucha demanda de la película. Habrá mucha demanda de la película. Bueno, y vamos a ver, yo le estaba comentando hace unos días a Vicente, el editor de Dolmen, le estaba diciendo que cuando de las últimas novelas que me habían enviado para leer, las dos que me habían llamado más la atención eran, además de la tuya, ¿vale? La mía sobre todo. La tuya fundamentalmente, de hecho casi estuve media hora haciéndole mención a la tuya y luego dos minutejos de final rematando, le hablé de la de este hombre, el canadiense este que se pierde por las montañas, Gareth Wood. Y yo en principio le dije, Gareth Wood es el seudónimo de algún... Es canadiense, sí, sí. De verdad, canadiense. Pero no lo sabía, yo creía que era el seudónimo... Y tiene la pinta de la foto. Sí, claro. Es electricista. Ya no lleva eso lo pone allí. Sí, ¿no? Y que sus habilidades... Se le cruzó algún cable o algo y escribió la novela. Sí, y incluso Vicente me comentó, bueno, y el tío de vez en cuando coge una escopeta, se va a la montaña y se pierde allí 3 meses haciendo supervivencia, porque lo de los zombies... Yo te quería preguntar, ¿tú también coges de vez en cuando la carabina ahí de comprimido y te vas allí por los cerros Lúbeda? Sí, claro, hombre, yo soy de una aldeita de Córdoba que está rodeada de un bosque de encina, y de vez en cuando me tengo que coger mi mochila y me voy al campo una semana y allí cazo animales y sobrevivo de eso, de los animales, pesco allí en los ríos que hay allí y, hombre, claro, un superviviente tiene que saber de lo que está hablando. Igual que yo, hombre, igual que yo, tú. Yo todas las tardes cojo y me voy también al campo. Claro. Lo que pasa es que aquí en Valencia ya queda poco campo. Yo digo al campo, al centro comercial. Sí, yo me voy al campo a la sección de libros y bueno, y ahí me llevo a emboscar y todo, me embosco y todo, ¿eh? Sí, sí. Una tienda campaña. Bueno, y entonces, ¿qué? Cuéntanos algo. ¿Cómo va el tema de la una primicia, por ejemplo? ¿Ya está hecha, filmada la primera parte? Sí, ya está acabada y todo. Se termina en un mes, creo. ¿Y quién la...? La película la va a dirigir Miguel Ángel Vivas, que es un director sevillano que está triunfando ahora mismo en los cines con la película de Secuestrado. Y yo estoy muy contento. Ahora mismo está en Estados Unidos reuniéndose con actores de allí, de Hollywood, y además con productoras de cine también de allí que estaban interesadas. Y ahora mismo se encuentra en ese estado. El guión ya está escrito. Aspiri, el dibujante, creo que está con los storyboards. Joder, vais a lo mejor, ¿eh? Que dice, ¿puedes dibujar storyboards? Está bien mi novela. ¿Puedes escribir la novela? Tú, la mejor. Muy bien. Vamos a ver, nosotros ya sabéis, aquí ya sabéis, y os comentamos vosotros que nosotros aquí al programa no traemos a cualquiera. Esto sería un cachondeo. Si se abriera la puerta y venga, que pase el primero, pues... Aquí se hace una criba... Total, mira, creo que estuvimos 48 horas encerrados hasta que decidimos que vinierais vosotros dos. Sí, sí. Joder, sí. Teníamos una lista... Ya os he dicho, fijaros. Y menos mal que no hemos podido venir hoy los dos de Estados Unidos porque estábamos muy liados allí. Ya me lo he imaginado. Ese era el problema. Y el atasco que había desde Estados Unidos. Pero, hombre... Había una cola de aviones para venir hasta aquí. Fijaros si hacemos criba, que como os decía antes, pedimos en Melilla, porque los que teníamos antes eran... Compuso su primera época, ocupó el presidente de Estados Unidos, nació en Portland, ganó su primer Tour de Francia, toda esta gente... Ya no dan ese juego que dan nosotros. Ni muchísimo menos. Pero vamos, ni muchísimo menos. Y habían algunos que no querían ni compartir micrófono, o sea que... Sí. Y ya partiendo de eso... Son gente muy mirada. Bueno, y ahora, después de haber hecho una pequeña introducción con Juanmi, ¿vale? Vamos a hablar de David. Claro. Ya está poniendo una cara... Si queréis, seguimos hablando de mí, ¿eh? Ah, bueno. Ha sido el telonero y ahora va la tía. Exacto, ahora va el grupo. Ahora vienen los rolling. Vale. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, yo también tengo, por supuesto, aquí tengo preparado el tema. David Mateo de Mateo, hijo de un pastor metodista, no. Escritor, guionista, crítico británico, nada. Arquitecto con sentido nato de la geometría. Su carrera en el mundo de la historieta se inicia en el 48. Nacido en Valencia. Valencia. No. Nacido en Valencia. Beniarjó, hijo del poeta y caballero Pere Marc. Vale, pues tú también tienes que contar tu rollo. Bueno. Cuenta el tema, explícate. Porque esto es que tenemos una gente muy eficiente en ese tema, ¿no? Sí, no, ya lo vemos. Dile, Dati. Es el mismo que asesoró a todos los de Misión Imposible cuando el tema de las fallas y la Semana Santa y todo aquello de España, ¿vale? Por poner un ejemplo. Hizo que las falleras gritaran a la Virgen del Carmen paseando por no me acuerdo, ¿qué localidad era? Da igual. Era de la zona de Juan de, era por la zona de... ¿No era Sevilla? Sí. Vale, pues entonces él mismo nos prepara el tema este. Así que cuéntanos, David. Bueno, yo soy, la verdad es que soy de Valencia, pero soy de la Malvarrosa. Los de la Malvarrosa nos gusta decir que somos de la Malvarrosa. Y bueno, he sido toda la vida contable administrativo hasta que de vez un día... ¿De Valencia has dicho? No, de la Malvarrosa. Pero bueno, vamos de Valencia. Igual que nosotros, David. Es de Valencia. Oye, casualidad, somos cuatro. Y... cuatro ya, y bueno, tres de Valencia, macho. Tres de Valencia contra uno de Sevilla. Bueno, pero este de Sevilla es casi de Valencia. Sí, de Valencia. ¿No? Claro. Y bueno, pues eso, un día me dio bueno, la verdad es que desde que era un niño me ha gustado siempre escribir cuentos, escribir relatos, escribir libros. Rellenaba multitud de libretas. Además, a mí me gustaban las historias de bárbaros. Yo empezaba a escribir libretas y libretas con la vida de Rechoja, hasta que un día a mí en la EGB me descubrieron también un libro, como a Juan de... Lo que pasa es que ese libro a mí me marcó inmediatamente. Nos leyeron, además recuerdo que la profesora nos leyó una página de ese libro. ¿La Biblia? No, exactamente la Biblia. Aunque muchos aficionados del fantástico lo consideran una Biblia, que es el Hobbit de Tolkien. Entonces a mí esa primera página que nos leyó la profesora me marcó. Y ese mismo día fui, pedí dinero a mi madre, me lo compré y en pocas semanas, vamos, lo devoré. Y a partir de ahí dije, pues yo quiero escribir fantasía. Y bueno, pues... aunque he escrito libros también del Valencia Club de Fútbol, que hay algo de fantástico en todo este asunto. Y de terror. Tiene su componente y de terror también. Y de terror, ¿no? Y de terror. Pues ¿habláis de lo del Valencia también? ¿Estamos hablando aún de lo del Valencia? La verdad es que después de lo del miércoles... Fue duro, ¿eh? No, fue duro. Pero ¿fue justo o injusto? Fue injusto, completamente injusto. Es que no esperaba oírte decir otra cosa. No esperaba oírte decir otra cosa, ¿eh? Fue completamente injusto. Pero bueno, yo creo que los valencianistas tenemos una vena masoquista, ¿no? Que bueno, pues seguimos para adelante con lo que sea. Y bueno, pues eso, escribí la primera novela bajo el seudónimo Tobias Rum, apareció publicada en una editorial que se llama Equipo Sirius, se llamaba Nicho de Reyes. Luego siguió El Último Dragón, siguió Encrucijada. A partir de ahí ya hice algo. Eso concluía la trilogía, era una trilogía, ¿no? No, eran más libros. Y lo cierto es que la saga está incompleta. Mm. Algún día la retomaré y continuaré con esas aventuras, porque la verdad es que sigo llevándolas dentro. Luego sí que hice algún libro juvenil, como El Susurro del Bosque, El Cheque Go, que era el libro del Valencia Club de Fútbol. Llegué a publicar una antología perversa. Es decir, he tocado casi todos los palos. Y bueno, hace poco salió Heredero de la Alquimia con la editorial Hilarión, que realmente es conocida por D-Books, que es una editorial con bastante solera de cómics. Y bueno, y ya últimamente con toda esta fiebre de zombies, pues va a salir Carne Muerta con Dolmen, que rápidamente va a sustituir en éxito pese a todo. Y luego va a salir Noches de Sal, un libro ambientado en Valencia, porque la verdad es que es mi ciudad y me tiraba mucho el ambiente gótico que tiene Valencia. Y sale Noches de Sal. Pero habíamos quedado que era de la Malvarrosa, David. Sí, pero bueno, realmente Valencia es una extensión de la Malvarrosa. Es un barrio de la Malvarrosa. La zona gótica de la Malvarrosa es Valencia. Esa elefantía, es una elefantía, es un barrio con elefantía de la Malvarrosa. Nos encanta que escribas o que escribáis, o quien quiera escribir, que escriba sobre Valencia, igual que si lo hacen sobre otro sitio, por el mero hecho de luego poder situarte en las zonas y poder un poco ubicarte. Y eso es algo que, bueno, a los lectores nos fascina en ese sentido, de poder estar ahí y ver. Hace poco, parte de esa novela, Noches de Sal, transcurre en un callejón muy estrechito que está junto a la calle La Paz y que da mucho yuyu. Además, está rodeada de librerías de viejo y es la calle de los nocturnos. Entonces, ¿dónde estaba el Guasipongo? ¿Qué? ¿Dónde estaba el Guasipongo? Sí, exacto, Guasipongo y Guasipongo. Hay un palacete allí, ahí detrás hay un palacete. No, está al lado de la calle Comedias. Ah, bueno, ya, ya. Vale, ya está claro, ya está claro. Y la verdad es que es una calle así muy estrechita, muy tal. Esta calle da mucho yuyu. Sí. Y la verdad es que el libro da mucho yuyu. Yo sigo diciéndolo, en esa calle estaba algo así, pongo. Así pongo. Que sí, que ahí te puedes tomar. Era así pongo, me quieres pues un sitio de tomarte unos chupitos que. Mortales. Ya sé, pero no, ese no estaba al otro lado de la calle Tapa. Vale. Estaba en la calle del mar. Sí, yo te fijo otra cosa. No, México lindo no. El Guasipongo estaba calle de la Paz, un poquito más adelante, giras a la izquierda y está el callejoncito este que hace así que une con comedias o por ahí. En vez de guiarnos por monumentos y cosas, esa no guiamos por el sitio. Juro, pero. Tomabas cerebro de mosquito, tomabas. Bueno, así que esto de. Esto se supone que es un programa cultural. Y la referencia que tendríamos que dar sería el museo tal, la biblioteca cual. No, el Guasipongo. ¿Tú sabes quién era una viciada a ese garito cuando venía aquí? Sí. Flogans Bem. ¿Ah? ¿Del Guasipongo? Del Guasipongo. Llévame a Guasipongo a tomar cerebro de mosquito. Es que hace. ¿Qué será de ella? Mira que. Yo perdí. Se casó y perdí su. Sí, bueno, pero no. Pero bueno, quiere decir que se. En Salobreña. Ya sé que no te queda pillado muy cerca, pero en Salobreña vivían. ¿Vive? O vivían, sí. Yo creo que vive aún. Sí, allí en el pueblo, en tal cual. Sí, creo que sí. Aunque la muñeca era. Bueno, en fin, que el Guasipongo. Nos habíamos ido a parar al Guasipongo, pero ¿desde dónde habíamos ido a parar al Guasipongo? Así, desde la casa, la callecita que da mucho yuyu. Da mucho yuyu. ¿Pero por qué dices que da mucho yuyu? Es una calle muy pequeña, muy estrecha, que la verdad es que cuando te pierdes por lo que son los callejones que están justo en el centro de Valencia, la verdad es que encuentras territorios inhóspitos, oscuros, llenos de cemento, con edificios muy antiguos, porque aquella toda zona antiguamente era un gran teatro. Es más, la calle Los Nocturnos da la calle Vestuario, que teóricamente ahí estaba los vestuarios de las bambalinas, es decir, todo aquello forma una especie de teatro gótico del siglo XV y XVI, y la verdad es que es un escenario fantástico para hacer una novela de terror. Y dije, ¿por qué me tengo que ir a Madrid, Barcelona, para hacer? Si en Valencia está lo mejor de lo mejor. Y lo cierto es que Los Nocturnos, aparte de lo chulo que es la localización, aparte que tiene detrás una historia muy bonita, porque en el siglo XV había la Academia de los Nocturnos en Valencia, donde estaba Guillén de Castro, estaba la crème de la crème de esa época. Y lo cierto es que en esa academia se reunían los jueves, miércoles por la noche y creaban las composiciones poéticas de la era, se creaban ahí, de esa época se creaban en esa academia. Y lo cierto es que parte del bagaje literario y cultural de Valencia viene de la Academia de los Nocturnos, ¿no? Entonces, en honor a Los Nocturnos, se le puso ese callejón y, bueno, a partir de ahí nace una historia muy chula, que es la que se relata en Noches de Sal. Bueno, y vamos a ver, igual que le he preguntado a Juan de hace un momento, que más que nada son pequeñas referencias, es decir, tú, cuando estabas en el Guasipongo, ¿qué libro fue? Si tú tienes que... Vamos a ver, ¿lo ha dicho? El Hobbit. ¿Ese lo dieron? ¿Ese es tu libro de referencia? Bueno, es el libro que me marcó. ¿El libro que te marcó? Sí, la verdad es que, bueno, hay muchos libros, porque un escritor creo que no tiene un libro de referencia, sino que un escritor se hace de muchas voces literarias. Entonces sí que es cierto que, por ejemplo, recuerdo con mucho cariño cuando pasé Las Paperas, que estaba leyendo La Historia Interminable, de Michael Ende. Recuerdo, pues, desde libros más divertidos como El Pequeño Vampiro o El Pequeño Nicolás, a libros como los de Julio Verne. A mí la verdad es que es uno de los autores que más me gustan. Es decir, yo creo que el bagaje cultural de un escritor no solamente es un escritor, sino es muchas voces que vas poco a poco haciendo las tuyas y vas encontrando tu propia voz. Es curioso porque una vez en el mismo programa de cine, no recuerdo si fue en nuestro programa, si no, si fue Pedro o Domingo Santos, me refiero, o no sé quién, otro autor, nos dijo que hay que, cuando pasa el tiempo y con la perspectiva que te permite el paso del tiempo, te empiezas a dar cuenta que hay unos libros que te marcan puntualmente. Y hay unos libros que se transforman en fondo de armario, este que dicen ahora los programas de cotidiano. Yo me he enterado de lo que es el fondo de un armario, porque de vez en cuando pones la tele y por error caes en un programa de estos y hablan de lo que es un fondo de armario. Por error, venga, tontilón. ¿En serio? ¿Tú sabes lo que es un fondo de armario, Juan? Pues el fondo de armario parece ser que son esas prendas que se colocan en el armario y que sirven para tapar un hueco en cualquier momento. Dice, el suetecito este gris, me ponga lo que me ponga, pues no es eso. A ver, un traje negro, una camisa blanca, el fondo de armario. Los básicos que tienen que haber en todos los armarios de todo. vale. El mundo. Y si empezamos ahora con la moda, hablaremos de la Fashion Week de... Por ejemplo, tiene tonto. Eso no quiere decir que el fondo armario tiene que ver también con el con la psicología y el con todo, con claro, todo, es un concepto, es un concepto. Puedes tener unas botas así de altas de drag queen y esto es fondo de armario. Cada uno se lo monta como quiere, ¿no? Así, pero, está, así está mi armario. Bueno, cada, ya digo, cada pero armario, sal ya de mi armario. Cada armario es un mundo y hay armarios que están llenos de gente, cuidado, pero así de gente. Yo me tiro ropa y no cabe nada. Decía Pedro, digo, Domingo Santos, que hay libros que se transforman en ese fondo de armario. Libros que dices, bueno, es que esos otros que me han iluminado puntualmente pueden estar o no estar en mi armario, pero esos no los puedo sacar. Si saco ese libro, dejo de ser yo. Claro, sí, sí, sí, es cierto. Además que yo coincido con Juan, la verdad es que es raro que coincidamos, pero bueno. Tenemos, bueno, ahora habéis coincidido, ¿eh? Estáis hemos aquí, coincidido, estamos aquí. Doy fe, doy fe. Nos habéis traído forzados. Demasiado. Nuestras mujeres dicen que nos vemos demasiado. No pasa nada, pero, no os preocupéis. Pero bueno, la verdad es que yo creo que coincido con Juan de que hay un escritor que a todos los escritores de terror nos ha marcado y es Stephen King. Es decir, vivimos la era de Stephen King, todos hemos leído It, que es de alguna manera la novela de personajes, hemos leído Apocalipsis, hemos leído El cementerio de animales, hemos leído Salem's Lot, y de alguna manera es parte de nuestro acervo cultural, sobre todo a la hora de escribir terror, es un terror contemporáneo. ¿Y en La Torre Oscura habéis acabado alguno de los dos? No, no. Yo me leí solo el primero. Vale, yo estoy en el segundo. No. ¿Y has resistido? Sí, sí, yo soy un tío muy constante, ¿eh? Soy un tío constante, antes lo sabe. Que yo me pongo pim pam pim pam pim pam pim pam y soy ahí la también doy fe de ello. Yo he venido con cargado de fe, venido con chaufe en el saco. Vamos a poner otro golpecito musical, ¿vale? Esto es como un concurso, todo el mundo puede participar y adivinar qué es lo que está sonando. Así, ¿cuál es la de los monos? La de siete monos. Doce monos. Bueno, a lo mejor al principio eran siete. Eran siete. Quiero decir, te apuntaron tantos. Y luego los monos ya saben lo que pasa. Tú abres la jaula y salen todos. Y salen todos los monos. Y si no, mira Toy Story 3. Por ejemplo. 95, mi chuleta. Pues no se me olvida. Del año 95, Paul McMaster. A mí esa, la película no es mi fondo de armario, no pertenece a mi fondo de armario filmográfico, pero sí que tengo que decir que la banda sonora me pareció totalmente diferente. Sí, además que choca un poco con lo que es la historia. ¿Sí? Una historia así apocalíptica. Sí, es un tango, de repente una música que suena a tango ahí, ¿no? me resultó tan... Y bueno, y vosotros, si tenéis que elegir, ahora vamos a internarnos en el mundo del cine, que también es un fondazo de armario, por lo menos en mi caso, brutal. Se lo pregunto a Juan de primero. Juan de. Te pedí la venia, ¿verdad? Te pedí la venia. No quiero que se me moleste. Y ahora cuando se lo pregunte a David, te voy a decir aquí, le pregunto a David. Vale, te... vale, hablemos de cine. Vamos a hablar de películas. Yo no soy muy cinéfilo, pero bueno, venga. Bueno, pues háblanos de, por pequeño que sea el fondo de armario, Juan, de algo tendrás que tener de película. La película, por ejemplo, que más me impactó cuando era pequeño de terror fue El Exorcista. Recuerdo que me tiré un montón de días que no podía ni dormir, ¿no? Y bueno, mi género favorito también en películas sigue siendo el terror y siempre estoy viendo películas de terror. Aunque bueno, no, últimamente como me junto mucho con David Mateo y ve cada cosa rara en el cine que no sé dónde encuadrarlo, pues también lo veo yo, me lleva a mi mujer y vamos con su mujer también, y entre los cuatro ahí vemos cosas que nunca había visto, ¿no? Bueno, entonces yo, si me dices que lo tuyo, has empezado directamente con El Exorcista de Rampunzel, ni te pregunto. De la princesa Rapunzel, también la fui a ver con mi mujer y nos encantó. La de Enredado, la última. Sí, la de Enredado, está muy bien, ¿no? Vale, pensaba que iba a decirme, pero tú, ¿qué dices, hombre? Que no te he dicho que El Exorcista nada más empezar. Ya le voy a preguntar ahora a David, Juan de. ¿Y entonces? Oye, soy de Star Wars, de Indiana Jones, de... Lo más friki del mundo. Bueno, de las grandes películas de los... Bueno, a mí también de los años 90, obviamente, los Goonies, todo ese tipo de películas, la verdad. Espera, eres uno de los nuestros. La verdad es que sí. Es uno de los nuestros. Sí, bueno, si ya nos vamos, pues mira, que estabas poniendo esa voz, El Padrino, una de las grandes películas que he visto. Los Jóvenes Ocultos, un película. ¡Oh, bien! ¡Bien, vamos a ver! ¡Gran película! Los Ghoulies, los Creepers, todo eso está... Sí, señor, los Ghoulies. Los Gremlins es una de mis películas favoritas. Sí, y los Creepers son las bolas peludas esas que comen... ¡Esta no es tu casa! ¡Esta no es tu casa! Ay, por cierto, una vez me contaron, no puedo contarlo ahora porque es horario infantil, un chiste sobre una bola peluda y luego os lo contaré. Fuera de micros. ¿Qué iba a decir yo? Se me ha ido el santo al cielo. Hablamos de las películas, se le ha hablado de los los Gremlins, de los Critters, de los Munchies de sí, aquella época. Ya, lo sé, pero yo tengo una edad. ¿Los Munchies? ¿Qué son los Munchies? Me he perdido. ¿Eso tampoco lo recuerdas? Explicado un poco, ¿qué es eso de los Munchies? O sea, yo del 2000 y un poco hacia ahora no, pero antes absorbí películas y películas y películas. Por favor, ¿qué son los Munchies? Yo estoy descolocado. ¿Lo tendría que saber? ¿Es algo malo? No, eran en la época en la cual se llevaban las películas de invasiones alienígenas por seres pequeñicos, desde los Gremlins hasta los Critters, pues luego apareció los Munchies. ¿Ah? Los Munchies eran una especie de marionetas muy cutres, patos pequeñitos, yo creo que eran patos pequeños, y hacían referencias graciosas a los Critters, por ejemplo, o incluso a otras películas. Pues eso no lo había visto. La película Friki los tomates asesinos, ¿eh? Ah, bueno, sí. Bueno. El ataque de los tomates asesinos. Sí. Yo iba a decir en la última película de terror, porque esto es una pregunta. Ahora, trampa. Yo pensaba que ibas a decir ahora de las tuyas. Seguro que ibas a decir una película española como última película de terror. No, la última película de terror que haya visto, que yo reconozca como película de terror, la última película de terror que he visto. El micro. Algo nos dicen. No, algo le pita, que separemos. Los cascos. Los cascos. Que los apartemos, porque se acoplan. Vale, muy bien. Malditos cascos, ya decía yo. Sí, que en realidad es para escuchar la música. Solamente para cuando viene el concurso ese, que dice de aquí 1, 2, 3. ¿Los tuyos también de aquí? ¿Ahora qué? ¿Estamos bien? Vale. Amparo, tú cada vez que eso... Interven, pon orden. Porque esto es un cachondeo, si no. Yo iba a hablar de la última película de terror que he visto. Iba a decir que la última película de terror que he visto era una película española, no recuerdo cuál en este momento, pero es que no era de terror. Ya, esto siempre hace lo mismo. Esto siempre hace lo mismo, perdona. Se suponía, pero que te la vendieron como que era de terror y no era. No, ya me dijeron que no era de terror, pero salía aterrorizado. Salía aterrorizado del. Claro. Que esto no tiene nada que ver en principio. Porque una cosa es que la película sea de terror y otra que salgas aterrorizado de la sala. No, me la has hecho un documental de la calle o algo, ¿no? ¿Cómo va nada triste de trompeta? ¿Habéis visto? ¿Qué opináis? Muy mala. ¿Sí? ¿Pero por qué muy mala? Realmente es bastante impactante. Sí. Argumentalmente a veces yo creo que se le va bastante la olla. Sí, la pinza que se ve demasiado esquizofrénica. Es sí. Demasiado. Yo creo que yo tengo la impresión, eso lo hemos comentado que aquí. Yo tengo la impresión de que queriendo hacer la esquizofrénica, sí. Se le ha ido el. Bueno, realmente Alex de la Iglesia es un director que casi todas las películas suyas son esquizofrénicas y que yo creo que la que mejor funciona es la primera, El día de la bestia, pero era esquizofrénica. Pero era esquizofrénica, pero yo creo que estaba más o menos de alguna manera bien preparada y bien. Luego ya llegaron demasiado. Llegaron la de la comunidad, llegó la de Crimen Perfecto y yo creo que esto se le fue demasiado de las manos. A lo mejor en este caso, ya digo, yo en este caso tengo esa sensación, convengo en ello, da la impresión de que ha querido hacer lo que vemos que ha hecho, pero me parece que incluso el propio director hay un momento que ya no controlaba el guión. Yo creo que la de los crímenes de Oxford quiso ser tan comedido que dijo, voy a volver otra vez a mis orígenes. Exacto. Y ha pasado de. Tenía un atraso. Venganza, ha sacado todo lo que tenía. Vamos con el número 3. Si no te importa, Amparo, ponemos. Que creo que es la número 3. Y mientras que nuestros oyentes escuchan la música, nosotros nos relajamos un poquito. ¿Vale? Bueno, volvemos en un instante. Thank you. ya estamos aquí otra vez. Bien, ahora no se oye ningún ruido raro. Perfecto, lo hemos superado. Es que había que poner música. Yo soy muy partidario de poner música de Clannad cuando algo tecnológicamente no funciona bien, porque es como retornar a nuestros orígenes. A ver, la pregunta es la película, sí, claro. ¿No? Juego de Patriotas. Juego de Patriotas. Si no lo digo, reviento. Ah, por favor, tengo que hacer. Esto es una. ¿Cómo se dice? ¿Eso se llama spoiler? ¿No le dicen spoiler? Es decir, Eduardo está malito, no ha podido venir, está mal de la garganta. Y ponte bien, Eduardo, te esperamos aquí y lloramos tu ausencia. yo tengo que hacer una pregunta de millón. Aquí a dos escritores que tenemos, ya los tenemos en persona. Pues le voy a hacer la pregunta de millón que siempre hacemos a todos los escritores. Tú sabrás cuál es. Mientras escribís. Ya, es como paso de tiempo, obviamente. mientras escribís. ¿Escucháis música? ¿Y qué música escucháis? Yo pocas veces escucho música, y si escucho tiene que ser una banda sonora de alguna película y que tampoco tenga mucho sobresalto. Aunque alguna vez sí me he puesto bandas sonoras con bastante sobresalto cuando estoy escribiendo algo de acción, pero principalmente escribo en silencio, en total silencio. ¿Y lo puedes hacer? Yo no consigo escribir en silencio, te lo juro. Sí. ¿Tú también escribes en silencio? Es que me estoy quedando asombrada, vamos, coincidimos en todo, sí, yo, además que no necesito, no puede haber ni nada, ni un crujido en la habitación, completamente aislado, porque además pienso que cuando tu mente está metida en la historia, cualquier cosa que te saque de la historia, de alguna manera, hace que pierda el hilo, y para mí, banar desde una batalla... Desde una batalla, una pelea, lo que sea, todo tiene que encontrar, todo tiene que encajar, todo tiene que encontrar sus frases adecuadas, y la verdad eso requiere pensar. Y yo te digo una cosa, yo estoy escribiendo y a mí abren la puerta y me interrumpen y ya puedo dejar de escribir. Hasta el día siguiente. Vale, mira, pues si tú vieras cómo canta mi silla, cómo cruje la silla de mi estudio, si cada vez que cruje la silla interrumpiese, tendría 250 relatos y pues que sepáis que sois los primeros escritores que dicen que no escuchan música mientras escribe. Que sepáis, y por aquí ha pasado muchísima gente, ¿eh? Y hemos hablado con muchísima gente. Ninguno tan grande como nosotros. ¡No! ¡Para nada! No, va, ¡para nada! ¡Dios me libre! ¡Alguien que libre! ¡Libre nos libre! ¡Alguien no, que no, escribe no, sobre la calle de Guasipongo! ¡Es imposible! No, ¡es imposible! No habíamos... Eso ni lo habíamos puesto en duda, ¿eh? Voy a bajar un poquito el volumen. Aquí soy yo que me estoy ahogando. La verdad es que volumen. Sí que había un patrón básico en que siempre escucháis... ¿Un patrón? Siempre hay una música típica que se escucha. Luego hay gente que te sorprende diciendo que escuchan rock duro y tal. Y pero vamos, que ahí todo el mundo escucha Vangelis, escucha tal, ¿vale? Es que lo que hablábamos, sí. Que prácticamente la respuesta siempre suele ser casi la misma. A mí, por ¿no? ejemplo, insisto, lo que me ocurre es que si me pongo a escribir de lo que sea y utilizo una, como ha dicho Juan, me gusta escuchar casi todo lo que escucho son bandas sonoras, que desde mi punto de vista es la música clásica de nuestro tiempo. Pero ahora, en el momento en que sintonizo una historia con una banda sonora, siempre que quiera volver a escribir, tengo que volver a poner la misma banda sonora. Sí, sí. Que supongo que, claro, esa banda sonora es mi silencio. Sí. Será el silencio vuestro. Claro, yo es que para mí el silencio es primordial a la hora de escribir. Más que nada porque nada te tiene que aislar de ese ejercicio de la historia, de los personajes. El tiempo, sobre todo, es muy importante mantenerlo. Claro, claro, claro. Entonces, por ejemplo, David Bisbal desechado, por ejemplo. Hombre, no lo decía. ¡Qué papelía! No me malinterpretéis, quería decir, vamos, olvidémonos de David Bisbal. Sí, que hay gente que piensa que es original de él, ¿sabes? La canción de memoria. ¿Qué mira que os gusta? Vamos a ver, pongamos, da igual, Rafael, Manolo Escobar. Es más de Bustamante. Por el amor de una mujer. Se le ha notado, ¿eh? Bueno, pues te digo una cosa. Oye, qué bien lo ha hecho, ¿eh? Se me han puesto los huevos de gallina. A ver, Juan, no te atreves a repetirlo. Oye, yo era muy asiduo de los karaoke, ¿eh? ¿Sí? Porque espérate, que ahora Andrés te vacila. Pero... Dile con quién cantaste en la Semana Negra de Gijón. A ver, ¿con quién te crees que estuve yo cantando un karaoke? Con los dos. Con dos. Con Juanmi Aguilera o... Por ejemplo, pero con Juanmi Aguilera, que por cierto, pero Juanmi Aguilera es amigo de... Somoza, no sé. Estuve cantando en el karaoke con Ian Watson. Ah, sí. Y con Larry Niven. Casi nada. Pero que además os tengo que contar como anécdota. ¿Tú sabes quién canta bien? Que Niven o sale a cantar o revienta. Sí. Desde que yo Juanito me tomó dos copas también, ¿eh? Pero el que canta es el hombre este de los pilares de la tierra, Ken Follett. Ken Follett también. Visto, en Buenafuente cantó, el tío canta de maravilla. Pero ¿cómo me pude perder yo semejante cosa? ¿No cantaba con Loureiro también, karaoke y esas cosas? Sí. O sea, al final va a haber un pilar base, ¿eh? Que va a ser el escritor, le gusta cantar karaoke. Su toque es inicialista, mucha intimidad, mucho cantar ese artista. Sí, sí, para en general, para yo todo. Yo creo que algunos autores van a la Semana Negra para la noche del karaoke. Sí. Bueno, vamos a ver. Hombre, Rafa Marín y Juanmi Aguilera hicieron un dúo que... Magnífico, 25. Pues el trío que nos montamos, que suena fatal. Suena súper mal, súper mal. Pero el trío que nos montamos, es que además, dicho así, el trío que nos montamos. Ya no cuando digas tres nombres de hombres, peor todavía. El trío de intérpretes, compuesto por Juan Miguel Aguilera, Larry Niven y un servidor de vuestras Mercedes. Aquello fue digno de mención, ¿eh? Bueno, pues te voy a decir una cosa. Desde que empezó el karaoke, empecé a notar que tiene unos movimientos en la parte inferior del cuerpo, la mitad inferior, que es que tuvimos que decir, por favor, sacarlo ya. ABBA, una canción de ABBA. Money, money, money. Es que este señor creo que lo han visto ya en el Cuasipongo. También el habitual de los Cuasipongos. No había oído hablar nunca de ese sitio, de ese... Era un tugurio muy oscuro, además. Sí. No había ni ápice de luz. Sí, eso, ¿quién era? También en el programa Her, por este programa, no, por nada, no es por presumir, pero ha pasado ya un elenco. Solamente faltabais vosotros, que digo, ¿cómo puede ser que lo más importante no hayan venido? La verdad es que yo le decía a Juan. Nuestro compromiso internacional. Le decíamos a Juan de hace poco, le dijo, es que no nos invitan. Con el tema de las calles y callejones de Valencia, está el libro de las calles de arena. De Paco, que es lo mismo, que se pierden en el Carmen, o sea, entran, se pierden en el Carmen y a partir de ahí el mundo. El Carmen es muy fácil perderse un sábado por la noche. Sí. Buah, y luego llegar a casa y decir que me han liado. Exacto, decir que te has equivocado. Y si me habéis salido de casa, María, sin el GPS. No, yo lo que hago es que me cojo el libro y le digo, me ha pasado lo del libro. Llevo dos días y no he salido del Carmen. Paco Roca, que por cierto, que si nos está escuchando, que ahora no nos está escuchando, pero nos escuchará luego del blog, como me faltes el día ese, Paco, es una amenaza implícita, ¿vale? Ya era explícita, pero ahora implícita, ¿vale? Bueno, pues, ¿dónde nos habíamos quedado? ¿Alguien sabe exactamente esto de no tener guión? El guión de aquí, tenemos que ocuparnos del guión. Sí, de pasar, porque al no pasar más guión, de guión, que tenemos que estar completamente improvisado. Pasar más del guión. Habíamos hablado de cine. ¿De qué nos hemos hablado? De la música. Estoy hablando de Paco. De la música también hemos hablado. Estoy mentando a Paco y no hemos hablado de TVO. De cómics. No, aquí es que lo llamamos TVO. Ah, vale. Yo soy un empecinado de llamarle historieta o TVO. Historieta o TVO. Pero todo el mundo puede llamarle como le dé la real gana. A mí es que lo de cómics, no es porque sea un barbarismo o un anglicismo, es porque me suena intrascendente. Bueno, todo depende de lo que te hayas quedado. Yo la verdad es que como soy de los cómics Marvel, siempre ha sido cómic Marvel. Nunca se ha dicho, yo también. TVO de Marvel. Ya, TVO era español. Y cómic era el que venía de fuera. TVO Mortadelo y Filemón, Sacarino... Bueno, correcto, la tercera de Marcele. Yo me monté en la cruzada, por mi cuenta, me decidí, me hice una crucecita en el pecho y dije, le voy a llamar TVO, historieta o novela gráfica. Y yo, esto que veis aquí es un collar que me da calambrazos cada vez que digo cómic que me dé TVO. Pero es una cuestión libre que Andrés me implantó y... Tengo un dispositivo en el tacón del zapato que presiono. ¿Eh? Y entonces a este le da un pues acaso diremos te veo. Bueno, la cuestión está en que a mí, por ejemplo, pues el burro delante para que no siempre parte, siempre, ¿eh? Yo me pongo como ejemplo de que a mí los TVOs me marcaron mucho. Porque recuerdo aquel dicho típico de la época aquella de cuando estaba el señor este que gobernaba con anterioridad aquí en España. Que nos decían en el cole, donde hoy hay un TVO, mañana habrá un libro. Después, cuando se montó la Asociación Valenciana de Ilustradores y tal cual, comentábamos que aquella frase era terrible, porque decía que el TVO era una estupidez infantiloide y que uno conseguía, pero que podía ser una forma de conseguir que leyeses. Sí, y claro, yo estoy muy de acuerdo que la gente tiene que leer, pero el TVO claro, es un arte leer, mayor. Sí, bueno, un libro que un cómic. Literato de alto standing dicen que no, ¿no? Bueno, pero yo creo que eso también... Era la polémica que hubo, ¿no? ¿Quién fue? Molina fue el que... Puede ser. Exacto. Pero bueno, yo creo que eso tiene que ser... Está relacionado con el problema de falta de calcio. Exacto. Yo creo que lo atrajo mucho a problemas de falta de calcio. Sí, falta de calcio. Pero dejando los temas de carácter médico y psiquiátrico a un lado... para vosotros el TVO, el cómic y la historieta gráfica, llamadlo como os dé la gana, ¿qué significa? O si tenéis que... Si alguien os dice, mira, quiero que me hagas una historia, pero quiero que me la cuentes, elige entre escribir una novela o hacer un guión para TVO, para historieta. Bueno, yo no creo que sirva para escribir guiones para historieta, pero sin embargo sí que las leía y mucho sobre mi infancia, y eso lo heredé de mi padre porque él era un fanático de Mortadelo y Filemón, y entonces siempre estábamos comprando TVO, cada semana comprábamos uno o dos de Mortadelo y Filemón, Y de ahí pasamos ya a Cindy Zape, Carpanta, el Botones Sacarino, Anacleto, Agente Secreto, todo eso, y me los bebía. Y la verdad es que en mi caso sí puede decirse que fue un salto al libro después, de que luego cogí libro gracias a pues, ser un fanático de los cómics. Lo que pasa es que con el tiempo lo fui dejando y no mantenido como David, que por ejemplo pues sigue muchas series, DC Comics, la Marvel, eso, yo ya he desconectado totalmente, casi totalmente de ese mundillo. A mí todo con poder conlleva una gran responsabilidad y bueno, a mí Ditko, Stan Lee están en un altar, hicieron un gran cómic, Spider-Man, y la verdad que te ríes, Juan de Dios. Sí, pero no ha sido más bien una tos, ha sido como una tos. De hecho, va a beber agua. Escucha una interferencia. Ya sabes lo que opino, ¿eh? Escucha una interferencia, pero bueno, la verdad es que para mí los cómics Marvel me marcaron desde que era un nano. Es decir, leer los cómics de los 4F de Rafa Marín, es de leer a John Byrne, Claremont. La verdad es que para mí es algo tan importante como haber leído Stephen King. Es decir, las aventuras de la Patrulla X me encantaron, luego ya claro, ya te lees el Watchman y ya te abre un poco más la conciencia, lees a Lamour, lees a Gaiman, lees a... La verdad es que para mí el mundo del cómic a la hora de ponerse a leer implica un 50% también de mis lecturas básicas. ¿Qué posibilidades hubiera tenido, ya que lo has mencionado, la serie de Rafa, si hubiese cuajado? Bueno, pero ya sabes que en Marvel la opinión del editor jefe es la que manda, y muchas veces vemos que muchos cómics quedan desvirtuados por culpa del editor jefe de Marvel. Y más lejos, Spider-Man se ha convertido en una pantomima de lo que era por culpa de Joe Quesada, ¿no? Del editor actual, o del que fue editor de Marvel. Quesadilla. Correcto. Y bueno, pues eso, los cómics Marvel están cortados por un patrón y de ahí no puedes salirte, pero bueno, quedan los antiguos clásicos que siempre los puedes releer y puedes volver a disfrutar de ellos. Yo tengo los números uno de la Marvel, los recopilatorios, aquellos que sacaban casi todos, sí. Y muchos que no tengo, porque lo que hacíamos al final era, porque tú decías que comprabais casi toda la semana, nosotros íbamos a la Plaza Redonda a cambiarlos. Lo más valorado, llegabas con uno de Conan y te podías llevar cuatro de la Marvel, porque Conan era por aquel entonces lo más buscado. Pero yo me acuerdo de una campada en el año 72, en la que, las acampadas del año 72, ya pues, le digo. Había un cura en la acampada. ¿Vale? Por cierto, tengo que decir, un tío magnífico, un tío encantador, que llevaba unas cajas enormes de cartón llenas de tebeos de Vértice. ¡Qué maravilla! Que por cierto los tengo todos, no me he desprendido de ellos. Creo que si no eran colecciones completas, poco le faltaba, y entonces el hombre nos repartía los tebeos aquellos de superhéroes entre nosotros, aquellos volúmenes cuadraditos, gorditos, que daban una gozada tocarlos y todo, aún lo da, ¿vale? Gratuitamente, para que nos lo fuéramos pasando, ¿vale? Siempre estaba echándonos la bronca diciendo, no, en cuanto lo leáis, pasáselo a otro. Y era toda la acampada, que eran 15 días, rondaban por allí, y luego el fuego de campamento era charlar sobre las filigranas de... Y al final de la acampada habían desaparecido todos y estaban en tu bolsa. Bueno, pues yo, no, todos no, hombre, no, yo creo que dejé alguno, dos o tres, la creo que no. Cerrado y luego fue buscando. Dos o tres se me escaparon. Luego lo que me dijo mi padre cuando fue a recogerme, digo, ¿y estas cajas habían venido antes? No, carga y no te preocupes. A mí, de todos los superhéroes aquellos, recuerdo que Thor me resultaba, tenía una apariencia para mí como una miajita afeminada. No acababa yo de sintonizar con el personaje de Thor, porque me parecía que, no por nada, no estoy hablando de, no se trata de un comentario despectivo, sino de que parecía que un tiparrón de ese tipo tenía como a veces unos dejes raros. La Benedita Rubia. Sí. Benedita Rubia, capa y alitas, ya te digo. Y el otro día me dice un detractor absoluto, supongo que del más o menos de la cuerda de Juan, de me dice, ¿has visto los trailers del Thor, de la película del nuevo Thor? Dentro de 4 días, y dice, vaya retrato de Thor que están haciendo, un poco no pega con el personaje. Yo también, vosotros, si tuvierais que retratar a Thor, no lo retrataríais bruto, nórdico, vikingo. Bueno, no, vikingo, bueno. De ahí partimos. De la tiene cara de bruto. Sí, pero luego le ponen. Pero luego no lo baña. Sí, estoy también de acuerdo contigo. Luego lo demás, luego pasa como... Que te doy con el martillo. ¡Ay, martillazo! ¡Toma, martillazo! ¡Muere villano! ¡Por Chrome! Claro. ¡Por Odín! Es como la última... ¡Papi! ¿Qué haces sin la escarbaja? ¡Corre! ¡Es verdad! ¡Mira! ¿Y ese quién es? ¡Spider-Man! Bueno, esto me decía eso. Dice, pilla un pelín flojeras. Que como que te diga yo, que queda un poco un punto como descolocado. Y entonces me acordaba yo de la última película esta de Liam Neeson, que sale vestido de la de la medusa, la de la ¿cómo se llama? Jason. La furia titánica. La revisitación. Sí, todos ahí con las armaduras relucientes. Tipo Excalibur. Sí, es horrible la película. Pero si, vamos, si brillan los vampiros, ¿por qué no pueden brillar las? Si brillan los vampiros de Crepúsculo, ¿por qué no pueden brillar? Supongo que estamos en un universo en el que todo está patas para arriba. Pero el macho, el Super López. La culpa, la culpa la tiene Sinic Bank. O la canción de los inhumanos, de Guardabarreras. ¿No habéis oído la canción del Guardabarreras? Esa canción, voy a entrar, bueno, voy a quitar la parte escabrosa porque estamos en horario infantil, insisto en ello. Es un hombre que se sienta en el inodoro y una radiación brutal sale del interior y le afecta tal que allí. Entonces se desarrolla el tema y el hombre no encuentra ningún trabajo hasta que la Renfe lo pone de Guardabarreras. Inhumanos, la canción de los inhumanos, es una canción de los inhumanos. A mí ¿eh? Me gusta la de Me duele la cara de ser tan guapo porque yo creía que era algo biográfico. Se sentía identificado. Me sentía muy identificado y entonces la tenía todo el día en el Walmart. Su madre se la ponía por las noches. Y diciendo, hablan de mí a los amigos, hablan de mí. ¿Cómo me mola lo del término Walmart? ¿Se habéis dado cuenta? Porque habrá gente que ya lo conozca, ¿eh? O sea, habrá los jóvenes que escuchan este programa y dirán. El estándar que era el tamaño ideal. ¿Qué es la Wikipedia? Dice Walmart. No sé, yo perdona, pero no solamente para eso está la Wikipedia, que si no la Wikipedia, ¿cómo iba a saber yo que tú, por ejemplo, eres hijo de un pastor metodista, escritor, crítico británico, arquitecto con un sentido innato de la geometría, o que tu carrera de historieta se inició en el 48, David? Fíjate, me estás descubriendo cosas que no sabían. Claro, o lo de Juan de que contó al principio, compuso su primera época con tan solo Juan de. Su primera ópera. Es decir, o no se llama a lo primero que escribe un autor ópera prima. Correcto. Ahí me tengo que poner puntilloso porque La gente se habla lo que es ópera prima, pero no que es un Walmart. Esto me parece más grande. Bueno, pues te voy a decir una cosa. A mí me traumatizó cuando dijeron aquella noticia de que una empresa de no sé dónde había dejado de. Era la última que fabricaba los acordáis de eso. La última que fue una empresa, supongo que será de Taiwán. Porque llegaba el Compact D, fíjate. También alucina. El Compact D. Disman. Disman. Cuidado. ¿Qué tienes? Yo tengo un Disman. Qué pijo, el macho. No me digas que puedes pasar de canción a canción sin tener que tirar. Vamos a poner otra cuña, Amparo, si no te importa. Un nuevo concurso. Esta es la siguiente, yo no me acuerdo cuál es. Es la 4, ¿no? ¿No es la 4? Pues es lo mismo, a ver si nos acordamos. Dale al mocho, bizcocho. Escuchar, banda sonora me oxigena. Por eso cuando alguien dice que escribe sin escuchar música, no sé si hablaros más. Madre mía, eso es una indirecta. Eso es una indirecta. Bueno, venga, os hablaré, venga, va, os hablaré. ¿Está sonando? Pero muy bajita. Es que empieza muy bajita. Esta es la última de Carlos Bauté, pero... Correcto. Prueba superada. ¿No caéis que con esa introducción tan ligera... Somos más de estribillos. Normalmente esto en las emisoras de radio serias se está escuchando la música pero la gente no habla. Pero es que nosotros, la emisora es una emisora seria, pero nosotros no somos un programa serio. Las películas mismos animados nos gustan. Sí, ya estamos con el tema, las miradas esas perdidas, ojos en blanco, mirando al vacío. Atlantis, el imperio perdido. De Disney también. Sí, sí, la he visto, pero vamos, la música no se me quedó en... No se te quedó, no la retuviste. Bueno, a mí que... Lo siento, pero es que es... Y Atlantis es una gran película, la cual pasó muy descafeinada por todos los géneros y Andrés tenía una espinita con esto. Yo tenía que rescatarlo. Exactamente. Y es que a mí marcó mucho la película esa también de, creo que de Los Rescatadores. A Los Rescatadores. En Cangurolandia. Sí. Bueno, también pues... Podemos hacer un inciso y podéis poner a Paritu como el otro día a cantar la canción de Bob Esponja. Y lo mismo de la fradera también. Creo que falta la canción que... Yo también. No tenéis críos pequeños. No. De momento. todo llegará. Cuando se ocurra como Dagui, que tiene dos crías, por cierto, maravillosas. Gracias. Pequeñitas. Gracias. Pues se sabe uno la canción de Bob Esponja de Maravilla y no se acuerda de las canciones de... Y que escuchas mil veces un tema que no te aprendes en inglés, que hablamos el otro día, de los Rolling Stones, por ejemplo, y luego de repente Dora la Exploradora no sale de tu cabeza y haces Dora. Hay un grupo en Facebook que se llama Muerte a Dora la Exploradora, no sé. Pues a mí mejor lo varían un montón, macho, porque hace un papelón con las nanas, la Dora, Dorita, Dorita. Pregúntate que no hay un grupo en Facebook, porque no. Últimamente aquello está inmenso, ¿eh? Sí. Aparte de que, bueno... Mi club de fans no existe todavía. ¿Eh? ¿Eh? Da vergüenza, apuntada, apuntada, pero... Eso es fácil. No hay un club de fans de Juan Day. Eso es fácil. Pero de David sí que hay. Por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Pues yo no estoy. Claro. Porque no te han enviado la solicitud de me gusta. No te metas en mi Facebook. El problema de los autores en español, vamos a ponernos un poco serios, porque si no la gente va a pensar que esto es un programa con poca seriedad. Esto no es así, hombre. El problema de los autores en español es precisamente el hecho de que escriben en español. Y entonces tienen que cuidar mucho el lenguaje, tienen que cuidar mucho los giros, mucho la semántica, mucho, es que como, así como si estuvieran recitando cuando escriben. Lo bueno sería que pudiéramos escribir en inglés. Porque en inglés uno puede, es muy fácil escribir en inglés. ¿Quién no alguna vez ha cantado en inglés? No hace falta ni saber inglés. Tú escribes palabras, ¿entiendes? Dándole golpes a las teclas, como el Loren Ipsum, ese famoso del... ¿Vale? Y entonces, y ya está escrito en inglés. Entonces, tú ya tienes una novela escrita en inglés. Entonces yo recomiendo, para que tengáis club de fans en el Facebook, hay que tener muchas novelas, muchísimas novelas. Entonces, ¿cómo tener rápidamente 100 novelas? Escribiendo 90 en inglés. La verdad es que nosotros lo intentamos con el Tobias Room, intentamos meter un seudónimo ahí anglosajón. Claro. Y bueno, no, por lo que pasa es que no habíamos escrito. Pues hombre, que eso sí, tú coges el primer folio y envías, bueno, esto es la de Side Forever, chiquita, nada, que lo voy a cargar. Eso era una canción, ¿eh? Claro, pues da igual, a que suena, da igual. Pues eso escrito es una novela que tienes, cataclac, al bagaje. Cuando la gente te pregunta, al fondo. Y lo peor de todo es que ya está descatalogada, ¿sabes? Como sería descatalogada. Exacto. Para que nadie la pueda comprar. Nuestro fondo de armario, nuestro fondo de armario. Tras una quinta edición exitosa, la película y la novela ya no se puede encontrar. Además, que lo de las ediciones es una pasada, porque tú abres la Catedral del Mar y ves que una edición ha durado un mes, dos meses, tres meses. ¿Y cuánto puede ser una edición que ha durado un mes? Claro. ¿Cuántos ejemplares? ¿Qué tirada? ¿Qué tirada? O dicho de otro modo, o sea, ¿qué rápido puede imprimir una imprenta? ¿Para cuántas puede tirar en un mes? Exacto. Pero ahí tienes comprándola directamente a la puerta de la imprenta. Claro, porque vamos a ver, si dura un mes, pero es una imprenta chiquitita, la de abajo, la de la esquina de casa, y pues en un mes ha hecho 3.000 ejemplares. Pues, pero si es una más grande, igual ha tirado 150.000. Y la gente se gasta dinero en eso, en vez de comprar los de ellos. ¿Qué opinas de? Tendría que comprar los vuestros más gente. De autoeditar, de la gente que se autoedita. Ahora mismo, más que hay, yo no la considero menos válida, sino que hay que saber a qué público está dirigida, ¿no? Yo considero que la autoedición puede servir, sí, para repartir unos cuantos ejemplares entre tus amigos, entre tu entorno, pero lo cierto es que si esa autoedición viene inducida por una editorial pirata que te está comiendo la cabeza y te está diciendo, no, es que vamos a distribuir, yo vamos a llegar a los grandes almacenes. Es la distribución de la autoedición, que bueno, no llega. De la autoedición y de la edición también normal, obviamente, bueno, es que las distribuidoras... O sea, si la edición normal ya tiene problemas, una autoedición pues se encuentra todavía más trabas. Hoy en día lo que pasa es que el mundo de internet ha revolucionado un poquito el tema del marketing y se puede promocionar mejor, pero aún así sigue sin... Si no tienes el respaldo de una editorial, muchas veces no vas a llegar a nada. Yo recuerdo que antaño habían editoriales que te decían, editoriales dedicadas a la autoedición, vente a Madrid porque has escrito El Nuevo Señor de los Anillos, vamos, en esto vas a triunfar como la Coca-Cola, y el chaval se iba a Madrid, luego allí le ponían un contrato en el que tenía que pagar el 50% de la tirada. Claro, como decías, luego llegabas otra vez a casa, no, es que realmente es una autoedición, es una coedición, y muchos picaban, y han habido muchos editores piratas que han hecho el agosto gracias a la autoedición y a la coedición. Ahora, pues como dice Juan de Book o la de Olulú, y... Claro, y todo eso pues ha ido poco a poco menguando. Claro, bueno, de todas formas, lo que sí que comenta mucha gente, si entras, yo por ejemplo, hay dos foros en el Facebook, o dos grupos, mejor dicho, digamos que dos en concreto, que es escritores en español y escritores independientes, son que uno tiene 1.500 y pico seguidores y el otro tiene, pues otros serán 1.000, ¿no? una de las cosas que más comenta la gente joven, o sea, la gente nueva que está empezando a decir, no, gente joven, no que nosotros seamos viejos, vamos, porque decir, gente que noveles, gente que tiene su primera novelita acabada y tal cual, y que empiezan a rondarles, no me duele emplear el término porque me refiero en concreto, moscones, que son gente que te busca para publicar tu novela y dice, no te preocupes, tú pones tanta pasta, yo pongo tal cual, y de entrada ya están hipotecándoles. La salida, es decir, yo muchas veces le recomiendo, bueno, sí, es mejor que te edites tú mismo, vayas a la imprenta y digas, mira, oye, ¿qué me cuesta? Hoy en día con impresión bajo demanda te cuesta 2 pesetas editar 100 ejemplares. Pues mira, lo edito yo, lo pongo en internet, lo distribuyo buenamente como pueda, que la gente me lo pida, una cuenta bancaria, cualquier historia, antes de pagar nada. Lo bueno de internet es que están abriendo grandes fronteras y a lo mejor un libro colgado en la web puede llegar a un montón de gente. Lo cierto es que, bueno, las prácticas que se hacían antes, sobre todo cuando yo estaba empezando, esto de que viajes a Madrid para entrevistarte con un editor, vamos, resultaba entonces una estupidez porque el correo electrónico te acercaba. Yo, por ejemplo, a mi primer editor sí que lo llegué a conocer porque hubo una coincidencia de que el hombre vino a Alicante, entonces nos pusimos de acuerdo, pero lo cierto es que el mismo, las autoridades decían, ¿por qué tenéis que viajar a Madrid a presentar un contrato cuando simplemente un correo electrónico te va a poner ese contrato? Antes estaba más camuflado, hoy en día ya prácticamente se dieron cuenta de que iban por mal camino y ya se ofrecen con todas letras, autoedición, ¿no? Pero antes estaban más camuflados y ponían editorial y ni siquiera te informaban de que era autoedición, ¿no? Y que luego te ibas para casa con 500 ejemplares diciendo, para mi familia, para mis amigos, para mis hermanos, para... Para toda la familia, claro, eso es lo que hacía el editor pirata, es decir, aprovecharse del entorno familiar de... Y hacer el agosto, y a lo mejor si no llegaba una tirada concreta, luego el autor estaba obligado por contrato a pagar el resto de las tiradas. Y qué pena y qué terrible, yo recuerdo una charla con chavales de menos de 18 años, entre 14, 16, 17 años, no creo que no había ninguno mayor de edad, pero sí que recuerdo dos o tres casos que después fueron, me impresionaron mucho porque eran gente que sencillamente había decidido dejar de escribir porque les habían gastado unas faenas monumentales, sí. Se habían visto con que de repente, me acuerdo de un chaval, estamos hablando todavía, ya no era en pesetas, era en euros, pero con un chaval que me comentó, casi llorando recordándolo, me encuentro con que tengo en mi casa 700 y pico ejemplares de una novela, que con una pasta que me costó, metías en una caja, que tengo que apañarme como pueda con él, dice, y lo más terrible, y esto decirlo, que te lo diga un chaval de 16 o 17 años, que resulta especialmente doloroso. Lo más terrible es que yo creía en pasado, creía que yo valía para esto. Yo creía que valía para esto. Pero claro, de repente apareció un tío por en medio que, un individuo por en medio, o un grupo por en medio que le dijeron, nosotros no te preocupes, que te organizamos, tú pon, que nosotros nos encargamos de... Pues eran auténticas mafias, que gracias a Dios poco a poco han ido desapareciendo. Hoy lo que te permite internet es una mayor visibilidad entre todos los lectores y a lo mejor tú no hace falta autoeditar, simplemente cuelgas tu libro en la red y la mayoría de la gente puede tener acceso a él. Nosotros, tanto Juan de como yo, pues de momento seguimos con editando por la editorial tradicional, es decir, aquella que de alguna manera te distribuye los libros, te los lleva a grandes superficies. Y bueno, el lector puede acceder a ellos a través de una mesa de novedades. ¿Qué pasará de aquí a 5 o 6 años? No lo sabemos. A lo mejor el camino es el de la autoedición. A lo mejor el camino es llegar al formato electrónico, las generaciones cambian. Lo que pasa es que el formato electrónico, como no cambia la ideología, entre pagar 20 en papel y 15 por el digital... Sí, sí, exacto. Primero tienen que bajar los precios tanto de los libros electrónicos. Nosotros pensamos que hasta que el libro electrónico se establezca entre el euro o los 3 euros, eso no va a funcionar. Hasta 5 estamos dispuestos a pagar los lectores, que lo sepáis. Hasta 5 estamos dispuestos. Se lo venía yo comentando a mí en el coche. Lorenzo Silva ha puesto ahora mismo, ¿sí?, todos sus libros a 4 euros en electrónico. Es un precio que es racional. Ah, sí, sí, completamente. Pero no puedes ir a buscar un libro y decir, voy a ver la opción del libro electrónico que me dan. Y de repente ves 14 euros, 12 euros, 15 euros. Y dices, sí. Perdona, pero lo que me hace a mí pensar es que las editoriales realmente no están apostando por ese formato electrónico porque no le están ajustando el precio yo, correcto, adecuado al libro electrónico. Otra cosa que tiene que cambiar y creo que revolucionar todo es el precio del soporte. Cuando el precio de soporte se adecue un poco a la capacidad económica de los lectores, claro, yo creo que apostarán por ese lector electrónico y empezarán a descargar sus libros electrónicos. Pero mientras todo eso, se adecue, eso es que efectivamente todo el mercado quiera, pues como pasó en su momento con los DVDs y con los lectores, que en cuanto el DVD valía 30 euros todo el mundo tiene un DVD, cuando el DVD valía 200 no. El Blu-ray pues sigue estando un poco caro, pero en cuanto empezó a bajar el precio la gente ha empezado a comprar Blu-ray, ya todo el mundo piensa en o lo imponga la piratería, que es algo que a Sinde no le hace mucha gracia. Lo cierto es que los libros electrónicos piratas lo que están empujando es a que los precios de los libros electrónicos bajen. Sí, claro, sí, sí, sí, estoy convencido de ello. Para que exista una, claro, competencia entre, luego, la aparte, piratería. El IVA lo tiene muy alto, los libros electrónicos, está al 18%, claro, un libro normal. Frente al 4%. Ese tipo, vale, de situaciones hace que la gente se hagan. Ahora mismo hay dos bunkers. Aparte de gente más o menos racional que está por en medio sin saber exactamente dónde parar, hay dos bunkers. Está el que dice todo el mundo que entra a internet lo que son unos delincuentes presuntos y que lo único que vale es a destrozar mi negocio. Y luego están los que dicen no, tú es que tienes un negocio que no piensas más que en ti, no piensas en mí, no estás contando conmigo como consumidor, no solo piensas en tus ganancias. Yo creo que no. Además, mira, yo tengo un ejemplo muy claro. Hace poco en Castellón hubo unas jornadas de género fantástico. Entonces allí di con un amigo que se dedica a su, lleva una empresa, una editorial dedicada a... ¿Cuándo ¿Cuándo fuiste tú? Fui a la semana siguiente de ir tú. ¿Viste la pintada, no? Andrés estuvo aquí, tal, tal. Y porque ya dijeron, y dijeron que haya una personalidad en cada una de las dos semanas. Está claro. Pues me pidió el IE en electrónico y me dijo, oye, David, pásame tu libro electrónico. Al principio digo, bueno, a ver si este señor es un pirata que me lo va a distribuir por todos los canales y tal. Pero bueno, la verdad es que yo para eso tengo la mente bastante abierta. Entonces le pasé el libro a través del formato Word, tal. ¿Qué libro? Lo escribí, Heredero de la Alquimia. Uh-huh. Se lo leyó y a partir de ahí lo ha recomendado a un montón de gente y yo me consta que esa gente la ha comprado. Es decir, yo no veo internet como una amenaza, sino como una ayuda. Es decir, me puede ayudar. ¿Como una herramienta? Como una herramienta. Claro. Exacto, exacto. Que mi libro esté en internet no es una traba. Gaiman lo decía que él consideraba que era un beneficio que sus libros estuvieran por internet. Claro. De hecho, una cosa que me sorprendió muchísimo, y no recuerdo ahora el nombre, pero podéis buscarlo en el Google y os informaréis, una noticia que me sorprendió mucho. El autor de misterio, suspense y tal cual, que más vende en el mundo, yo pensé enseguida en nombres de referencia. Pues no, señor. Es un autor americano cuyo nombre ahora no recuerdo, que lo vende él a través de una página web en formato digital, y es el tío que más vende de todos los, del mundo. Del mundo. Entonces, me quedé alucinado, porque es que el tío no es que haya... O sea, no es que sus libros los puedas encontrar en formato virtual y en papel, no, es que ha desechado el formato papel por completo, vende exclusivamente el formato virtual y es el que más vende del mundo. Yo creo que es una gran mentira que el formato electrónico nos reste ventas. Sin ir más lejos, uno de nuestros compañeros en Dolmen, que más está vendiendo ahora mismo, tiene su libro pirateado y es Carlos Sisi, sí, que su libro Los caminantes. Está súper expandido en internet, y él mismo lo dice. El mismo lo dice. Es que muchas veces te compras, que dice, incluso hay veces que la gente dice, no, es que alguien te deja un libro, que dice, y si te gusta realmente, incluso te lo compras. Que dice, ese es el pilar base, que dice, esa es la cuestión, que dice, es igual que pasa lo que hablábamos con los TVOs o cómics, cuando te lo bajas en el formato CD Play, este, como se llame, que solamente puedes verlo, no puedes imprimirlo ni puedes nada, solamente puedes verlo. Entonces tú le pegas un vistazo y dices, el dibujo buenísimo, el guión buenísimo, vas y te lo compras. Que dices, un poco como el aperitivo de decir, oye, me merece la pena luego tenerlo en formato papel porque me encanta. Me gusta, que no es una manera de... No, es que como ya lo tienes así, no tienes de otra manera. Esta es una historia muy antigua. Cuando yo recuerdo que cuando tenía el estudio, trabajaba en publicidad y tenía un estudio propio, y recuerdo que cuando montas el estudio de publicidad tienes que hacer una inversión. Inicial, equipos informáticos, software, tal cual. Y yo me encontraba con que, bueno, pues uno de los programas de referencia cuando uno va a montar un estudio de publicidad es el Photoshop, ¿vale? El Photoshop costaba 450.000 pesetas, ¿vale? Y entonces, hablando una vez con una persona que trabajaba, ¿no?, le decía, vamos a ver, es que os quejáis de que la mayor parte de la gente que tiene estudios de publicidad tiene un Photoshop pirata, ¿vale? Pero ¿os habéis parado a pensar en los Photoshops, las unidades que venderíais vendiéndolo mucho más barato? En que, o sea, la cuestión está en no querer ganarlo todo con el ejemplar que vende, sino intentar verlo con perspectiva y darte cuenta que el mercado es una cosa mucho más ágil, más dúctil, más amplia, y que puedes vender... ganarlo con 500.000 ejemplares. Sea muchos lectores, porque yo lo he visto a través de mi blog, visita la sombra de Groom. hay muchos lectores que nos dicen, oye, ¿por qué vosotros como escritores no lucháis para que el precio del libro electrónico baje? Y mi respuesta es siempre la misma. Tú cuando vendes un libro, vendes los derechos de publicación a un señor que invierte dinero en tu novela. Entonces tú no eres quien para decirle a ese señor, no, yo es que quiero que el precio de la novela sea este. No, realmente el que está invirtiendo en la novela tiene potestad para poner el precio final del libro. Yo tengo mi mentalidad y yo pienso como pienso, pero lo cierto es que el que tiene de alguna manera la potestad sobre ese libro es el editor, que es el que al fin y al cabo está invirtiendo el dinero. Hombre, invirtiendo el precio tiempo. El precio del libro, pues normalmente, por ejemplo, el precio de los libros en cuanto te esperas en todas aquellas ediciones que acaban saliendo en bolsillo, por ejemplo, el precio del libro de bolsillo es un precio irrisorio, realmente es un precio muy bueno y muy ajustado para, es que efectivamente es que no te merece la pena ni fotocopiar ni piratear ni descargar ni nada. Hay unos libros que te gusta tenerlos un poquito más grandes o con una encuadernación un poco mejor acabada o una pero hay muchos libros a la hora de consumir que te esperas un poco a este formato. Bueno, los lectores de ciencia ficción hemos visto que muchos de los libros de, por ejemplo, Acervo, Orbis, tal, están súper descatalogados y es imposible ya que encontrarlos ni que los reediten. Entonces, que estén ahí en internet es una fuente de riqueza, por supuesto, una biblioteca. Sí, pero lo que no deben hacer es utilizarnos, yo pienso que no deben utilizarnos como excusas, porque yo cuando trabajaba haciendo software de ordenador o juegos de ordenador, recuerdo que muchas veces decían, me utilizaban a mí como excusa del precio que tenía el programa. Yo, es que claro, tenemos que pagarle al autor. Y yo decía, pero perdón, a mí no me pagáis. ¿Cómo que tenéis que pagarme a mí? Aquí falla algo en este tema. O sea, que decir, más en la literatura de género. Claro, el libro vale 30 euros, ¿vale? Y resulta que vale 30 euros porque me tienes que pagar a mí. No cuentes historias. O sea, yo de eso me llevo un porcentaje ínfimo. Eso es mentira. Claro, claro. Entonces, cuenta que tú te has asignado a ti mismo un margen muy por encima del que deberías asignarte para que esto tuviera un sentido. Tampoco, yo tampoco creo que los editores estén tirando para estén mandando hacia su propia casa y más en la literatura de género. Ya, en las grandes editoriales no sé cómo se manejarán porque son otros números. Pero sí que creo que hay demasiados intermediarios en el posicionamiento del libro. Es decir, pasa por manos del editor, obviamente, que es el que invierte en el libro, pero luego hay una distribuidora. Una distribuidora que a veces te distribuye o no te distribuye el libro. Y se lleva un margen, que... ¿Lo distribuye o no lo distribuye? No lo distribuye y se lleva el margen mayor. Que a lo mejor oscila entre el 20, 30... Más, incluso más. Exacto. Y luego llega la librería, que es realmente la que la vende, y tampoco tiene un margen de beneficio. Es decir, hay un intermediario que es el distribuidor, que es el que está encareciendo el producto. Entonces, pues bueno, nosotros realmente nos estamos llevando un margen pequeño. El editor tampoco se está enriqueciendo con la literatura, y más de género. Yo conozco a muchos editores, Raúl de Jeque, tal, que bueno, que realmente no se dedican a editar, sino que tienen sus propios trabajos y editan porque les gusta el género. El gran Raúl, un pilar base de este país en cuanto a ese tipo de literatura. Dice que si no fuera por él, al final él solo, porque prácticamente ya hablamos también. Empuja un avión. Yo me recordaba una comparsa muy, muy graciosa de unos carnavales en Canarios. Que decía que era una, la canción no la recuerdo ni me voy a poner aquí a cantar porque soy tan valiente como Juan, ¿vale? Pero que contaba que era una chica que tenía varios pretendientes, ¿no? Y había un marqués, un funcionario de no sé qué, un duque, uno que se había hecho multimillonario en las Américas, y ella al final escoge para casarse a un intermediario en el negocio frutero. Sí. Es decir, una chica inteligente que dice, vale, ni marqués ni tontería, el que gana a patar es de tío. Es el intermediario. En España es que todo el que se lleva dinero es el intermediario, ¿vale? Es lo que ocurre. Bueno, digo que a mí una de las cosas que más me dolía era cuando me decían, no, es que este programa vale esta pasta. Estoy hablando de mí, yo he sido cocinero antes que fraile, y antes de fraile fui también otra cosa, ¿no? Y entonces me comentaban, no, es que claro, esto tiene que valer esto. Bueno, no me lo decían a mí, lo decían delante de mí, que ya es el colmo de la desfachatez. Sí. Que lo digan delante del autor, que digan, no, perdón usted, mire, no, pero claro, es que comprenda usted que nosotros con ese precio lo que hacemos son defender los derechos de este señor. Y yo cuando me señaló, hice, me volví y le dije, no habla de mí, evidentemente, habla de otro señor que está detrás de mí, ¿sabes? Si resulta que el programa valía 4.500 pesetas, hablo de hace mucho tiempo, como podéis comprender, bien, porque resulta que de esas 4.500, yo por lo visto me llevaba una pasta. Te hacías rico. Lo primero que hice fue coger el micrófono y decir, a ver si me está escuchando alguien de Hacienda, miente, este hombre miente, ¿eh? Los pocos que me pagan en black. O sea, que pensé, digo, como se lo cree alguien, es que me veo rápidamente posado. La verdad es que el mundo del libro, yo creo que siempre ha pecado, y hay un problema, que realmente estamos viendo que el libro electrónico está buscando esa misma fórmula, es decir, el distribuidor, el e-distribuidor, sí, la persona que... Página especializada en comercializar los libros de las editoriales, cuando la editorial directamente puede vender esos libros. Claro, exacto. ¿Para qué quieres encarecer un producto que ya de por sí tiene su precio? Uh-huh. Eso es lo que hace que el usuario, el lector, sea más descontento, esté más descontento. Claro, que es ese mismo sistema, pero también es un problema. Yo tengo que echar, ay, lo siento, pero es que me veo en la obligación casi moral de echarle un poco de culpa al editor en ese sentido. Es decir, el editor también adolece normalmente, salvo en el caso de editoriales más pequeñas, que están, cuando hablamos con Raúl González, por ejemplo, de AGEC, son gente que están muy en contacto con el autor, es que son casi como un amigo al que le llevas el libro y él lo valora y lo pondera el tema, ¿vale? Pero en los editores normalmente, a partir de mediano hacia alto, el editor tiene mucha dificultad para modificar su trayectoria y velocidad con arreglo a las imposiciones del mercado. Es decir, el editor debería ser consciente de que tiene que dirigirse al intermediario de otro modo. Decir, oye, perdona un momento, a ver, ¿cómo se va a quedar el libro al final? Porque a mí no, a lo mejor no me interesa que lo distribuya si se va a quedar a ese precio. Yo también, yo creo que es así. A mí lo que estás exponiendo, lo primero que me hace es recelar, porque si realmente el gran editor quiere un cambio de sistema, es decir, ¿por qué ese precio tan caro del libro electrónico? ¿Realmente quiere que exista una revolución dentro del mundo de la literatura? Yo creo que no. ¿Y que los libros electrónicos cada vez se expandan? No quieren, yo creo que no. En esta época es un futuro incierto y ahora mismo ellos ya... Estoy asentando un terreno cómodo en el que sé que los ingresos los controlo y puedo incluso, no solo los controlo, sino que puedo criminalizar con relativa facilidad al que no siga mi pauta. Y ese grupo de gente, y que me perdone, ojalá y me estuviera escuchando la ministra, ese grupo de gente susurra al oído del político y le dice, oye, mira, ¿sabes lo primero que voy a hacer? Tirar 5.000 personas a la calle. Si me bajas, si me tocas eso, lo primero que voy a hacer es despedir. Esa teoría yo ya la he escuchado por algún otro sitio. ¿Vale? Sí, claro. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que te dice el otro extremo? Te dice, vamos a ver, no señor, no tienes por qué despedir a nadie. Correcto. Lo que tienes que es mirar con perspectiva, es decir, darte cuenta que tú no puedes ganar el 30% de las ganancias globales en un solo libro. ¡Reparte majo! Pero es que, por ejemplo, en estas navidades estuve hablando con los Reyes Magos y con Papá Noel, y uno de sus principales regalos, y que estaban pensando constantemente, siempre eran libros electrónicos. Voy a regalar libros electrónicos a esta gente que lee mucho y tal. Pero luego estaban los duendes, que son muy listos, decían, Papá Noel o Rey Mago, dependiendo de tus creencias, decían, ¿te has visto cómo están los precios de los libros digitales? Es que en Navidad de Mago suben el precio. Sí, es una locura. ¿Cómo va a pagar 15 cuando vale 19 euros nuevo? Ya es el colmo, ¿eh? La fiebre de los libros electrónicos fue hace 2 años. En las Navidades estas, no, en las anteriores. Ahí sí se hablaba bastante de que iba a haber una fiebre sobre el libro electrónico, y sin embargo no fueron tantas las ventas. Y luego ya este año, pues todavía menos. Y encima subieron los precios, porque lo sé porque yo me estuve fijando los precios, porque quería comprarme uno, y de repente llegó la Navidad y digo, pues para esta fecha me compro uno para Reyes y demás. Y cuando vi cómo subieron los precios, dije, no, ni de broma, ¿no? Sí, sí, claro, pero el comprarte soporte, puedes hacer el esfuerzo, sí, claro que puedo hacer el esfuerzo de comprar un soporte, pero si luego los libros me van a costar muchísimo más caro que... Se llega incluso a disparates tan brutales, no sé si lo habéis visto, pero para mí, personalmente, modestamente, me parece un disparate colosal. En estas últimas navidades apareció un presunto, digo presunto, formato de libro nuevo, chiquitín, que tú podías... El librino. ¿Vale? Cuando lo vi pensé, pero vamos a ver. ¿Lo habéis tenido en la mano? Sí. Eso es imposible de manejar con una sola mano. Es imposible. A pesar de que el papel es papel más fino que el de... Papel Biblia. Exacto. Yo creo que incluso más fino que el papel Biblia. Sí, ¿vale? más papel. Más chubilo. Con la mano sigue siendo... Con una mano es imposible de manejar, que es una de las cosas que te venden en la proclama. ¿Vale? Con la mano es imposible. Vale. Tienes que utilizarlo con las dos. Con lo cual es que prácticamente tapas el libro para abrirlo. ¿Y cuál es el precio del librito? Pues 10 euros. ¿Y cuál es el precio del libro de bolsillo? 5, 6, 8, depende del tipo, ¿no? Si eres un poco fetichista del libro, pues te gusta más tener el libro de bolsillo que el librino, que cuánto va a durar. Claro, es que además es que incluso es incómodo. En algunos casos incluso se lee en apaisado. Sí, que sí, puede sí, tener cierta gracia en algún que otro libro, pero como norma. Ya, y además un libro tocho no lo veo, el librino. No, yo me quedé de piedra, pensé, no sé qué editorial es. Bueno, pero ¿qué tenía? ¿Qué tenía? 150 páginas, pues salen 5. Would you be loved? Cualquiera en su sano juicio prefiere un lector digital de libros. Claro, yo creo que sí. Que eso que bueno, pues ya que nos están haciendo eco, pues sigamos con el libro tradicional, porque ya que. Pues, sí, no, yo hay una cosa que quería preguntaros al hilo de que a los dos os gusta mucho la literatura, con a los que estamos aquí también, la literatura de terror. ¿Vale? Es, vamos a ver, vosotros, porque de hecho me lo he anotado por aquí puesto. Una de las cosas que a mí más me llama la atención es que cada autor, cada uno tenemos nuestra manera de concebir el monstruo. ¿Cuál es nuestra idea del monstruo? ¿Qué es lo que nosotros vemos realmente monstruoso? Cuando pensamos en algo que nos da mucho miedo, y de paso os recuerdo que sois los responsables de la noche de terror. Sí, sí. Se espera muchísimo de vosotros. Sí, sí. Se está creando una ansia, macho, respecto a eso, todo el mundo. Que lo sepáis. Bueno, pues. ¿Vosotros cómo concebís el monstruo? El que quiera de los dos que empiece a hablar. Yo pienso que el mayor monstruo que hoy en día hay es el ser humano, el mismo ser humano en sí. Y de hecho en mi novela, y pese a todo, más que los zombies también, es el ser humano el que es un monstruo, porque acaba con la tierra y demás. Y yo pienso que el mal habita en el ser humano. No creo en otro tipo de monstruo, no creo ni en fantasmas ni en nada de eso, sino en el ser humano, en lo malo que es, ¿no? En la persona, ¿no? Yo estoy en parte de acuerdo con él, pero sí que a mí me gusta un poco la confrontación entre una realidad extrema con algo sobrenatural extremo. Es decir, ¿qué pasa si en mitad de la noche te despiertas y tienes delante una criatura que no sabes definir? ¿Cuál es tu primera reacción? Pues la de gritar, obviamente. Es algo que no debería de estar ahí, pero está. Entonces yo creo que eso de alguna manera nos revuelve los intestinos y nos hace hacernos muchas preguntas, ¿no? Yo creo que lo más morboso de la literatura de terror es intentar entender lo que no tiene explicación, ¿no? Y entonces yo con Noches de Sal lo que he hecho es eso, jugar con un entorno muy real, ¿no? Con el callejón del Pasifongo. Y de repente, ¿qué pasa? Ahí aparecen una serie de apariciones, una serie de cosas extrañas que no deberían de estar ahí. Además, viven en la mente de una niña que sufre agorafobia y no se atreve a salir de casa porque está eso ahí, ¿no? Interesante esa perspectiva, ¿eh? Entonces, de alguna manera, la realidad que viene en forma de un chico, a través del romanticismo y a través del amor, es lo que intenta de arrancarla de ese entorno sobrenatural en el que ella vive sumergido. Entonces a mí eso me gusta mucho, el juego entre lo sobrenatural y el juego con la realidad. El miedo a lo desconocido, ¿no? Ellos están hablando, en ambos casos, están hablando del mal como una cosa que forma parte de nosotros mismos. Es decir, yo me acuerdo una anécdota que me contó mi padre, que a mí me marcó muchísimo. En la guerra civil, en mitad de la guerra civil, ¿vale? Llegan a un pueblo en el que se encuentran que hay una mujer que se quiere tirar, le dicen, venid, echaos una mano, que hay una mujer que se quiere tirar a un pozo. Total, llegan allí y se encuentran, y esto es una auténtico, esto es una vivencia auténtica de mi padre. Se encuentran con una mujer que se quiere, le dicen que se quiere suicidar. Ellos entienden, se quiere suicidar. Y llegan al pozo en cuestión, delante de una finca, y ven que hay una mujer que está estirada por completo en la boca del pozo, que tiene una boca, el pozo tiene una boca muy grande, tiene los pies y la cabeza en ambos lados del pozo, en medio, ¿no? Entonces, la mujer está rígida como una tabla, y entonces mi padre sabe, en algunos casos de histeria, tal cual, puede provocar lo mejor del tema es que entonces van cuatro o cinco tíos a cogerla y no la podían quitar de la boca del pozo. No había manera de arrancarla de la boca del pozo. Estaba algo, la mantenía fija en la boca del pozo. Y entonces un cura muy mayor que había le dijo a otro que había con mi padre, y mi padre se lo dijo a él. Le dijo, es que están ustedes pensando, ustedes piensan que está loca, porque ustedes piensan que el mal está dentro de ella, pero el mal tiene entidad independiente. Existe. Me marcó esa opción, esa posibilidad. Me marcó esa opción porque veía la escena y yo no podía verla con la claridad que la veía mi padre, porque estaba recordándola, pero yo, tal y como él me la transmitía, que era un buen narrador, me veía la imagen de algo tirando desde dentro del pozo, hacia abajo. Algo independiente de la mujer que quería meterla en el pozo. Es que el terror da morbo, y da tanto morbo como pueda dar el erotismo. ¿Qué es lo que no entiendes? Y la verdad es que yo creo que esa es la gran baza con la que jugamos los escritores de terror, intentar jugar con lo inexplicable y con lo monstruoso, lo aberrante. Y a veces, en algunos casos, como dice Stephen King, si no aterrorizas, da asco, y si no, da un poquito al gore. Pero lo importante es que el lector que tiene. ¡Ah! ¡Mira esos ojos del perro, escujo! Pero si tenéis que ver, mi pregunta es: si tenéis que ver a la. Llamémosle a esa bestia, ¿vale? Si tenéis que verla fuera, con entidad independiente, ¿cómo la veis? porque la bestia definida como una parte de nuestro interior, sí, ¿vale? Eso es relativamente fácil de imaginar. Es un trastorno de nuestro, una modificación de nuestro comportamiento. ¿Cómo es nuestro Mr. Hyde? Pero ¿cómo veis a vuestro, cómo veríais a la bestia con un cuerpo independiente? Si el demonio tuviese realmente una entidad propia, si existiera y se llamara determinado y tuviera una apariencia física, ¿cómo lo veríais? Yo creo que como nosotros mismos, es decir, lo primero que haría el demonio es esconderse, perdón, tras una fachada humana, sí, que de alguna manera le permitiera penetrar en nuestra sociedad y a partir de ahí Fallen, propagar el caos, ¿no? Yo creo que es lo que más, claro, puede confundir a la gente. ¿Entonces se llamaría eso que podríamos decir un canalla simpaticón? Puede ser, pero muy canalla, de acuerdo, porque el demonio tiene que ser más de canalla que de No iba a decir canalla, pero como estamos en horario infantil, he optado por decir canalla. El típico que te invita a tomar algo y luego no lo paga, ¿sabes? Es el Juan de... ¿Qué? ¿Qué? Pues entonces el demonio va de retro. Ya no estaba. Hace poco la trampa del mal. Vamos a pasar, a si puede ser, a la 6, Amparo. Esta os tiene que sonar. Es un detalle, parece una tontería, pero es importante. Reconozco que hoy lo estoy poniendo difícil, o sea, sé que lo estoy poniendo difícil. Cerebro. Y sin embargo, ayer un amigo con esta simple entrada ya me dijo: esto es el pueblo de Vilas. La película del Rama Lama Dindon. Aunque la película me dejó descontento en muchos aspectos, el planteamiento es muy soberbio. Es soberbio. A mí me encantó esa película. A mí me hubiera gustado que hubiera jugado con el elemento sobrenatural en esa película. Sí, señor, estoy de acuerdo. Exacto, David, estoy de acuerdo contigo. De hecho, jugó con el elemento sobrenatural, lo que pasa que luego no era tal, ¿no? Claro, pero podría haber tirado más de... Sí, yo creo que en cuanto mete y todo lo convierte en una broma humana, yo creo que ahí desaparece el encanto de la película. A mí, la sensación de ese pueblo aislado, que es atacado por algo que no conoces, a mí la verdad es que me ponía la piel de gallina mientras estaba viendo la película. Cuando ya de golpe y porrazo todo se convierte en algo humano, algo creado por la capacidad humana, uh-huh, pues para mí se convirtió en una película un poco más vulgar y perdió el leitmotiv inicial. Exacto. Hay veces acierta, Shyamalan es mucho de giro, sobre todo al final, y hay veces que acierta y otras veces que no. Y ahí yo pienso como David, la película está muy bien, pero cuando llega al final ya se deshincha con ese Oye, giro. ¿Y qué opináis de la peste arborícola? Que no me acuerdo del título ahora mismo. El incidente. Acontecimiento. Tiene un inicio brutal cuando la gente está cayendo de las naves. Es de los mejores inicios que he visto en mi vida. Lo que pasa es que precisamente a lo mejor quemó la energía en el inicio. Correcto. Sí. No había nada que pudiera intentar mantener. Intentar mantener el ritmo imposible. Claro. Yo creo que Shyamalan hizo un doble salto mortal con la película de Bruce Willis, la del sexto sentido. Y la verdad es que ahí sí que juega con el elemento sobrenatural y funciona muy bien. Yo creo que en el bosque se traiciona a sí mismo y busca una explicación lógica, cuando en el sexto sentido lo que mola de la película es precisamente el elemento sobrenatural. Efectivamente, que es cualquier en cuanto puedes ponerle un cuerpo físico a esa cosa que te está dando miedo, automáticamente pierde todo el encanto. Claro. Y se estaba creando una expectativa muy buena, pero al final se racionaliza. Intenta racionalizarlo. Correcto. Además, que una cosa que de las que me gustó a mí fuera que es que no fuese en una selva perdida de tal cosa, sino que fuera en una reserva, algo como muy cercano. Es decir, solo tienes que saltar el muro y ya estás en el mundo real. Estaba muy cerrada, eran como Amis que estaban todos cerrados. La verdad es que me gustó mucho, lo que pasa es que a mitad de la película, muchas películas, la verdad es que a mitad, cuando el director quiere darle una explicación racional y lógica, pierde todo el interés. ¿Y la de los extraterrestres, que ya que ha salido a la conversación? Pues me encantó también, ¿eh? Señales. Sí, señales. Peliculón. Una banda sonora, dejando al margen la película, la banda sonora, os sugiero que la escuchéis, ¿sí? Y que independientemente de la película, que os contentéis la banda sonora. La banda sonora tiene algunas partes que de hecho tiene momentos de violín así muy intensos y tiene momentos de cuando se están escuchando los ruidos por el aparatito este para escuchar al bebé, sí. ¿Recordáis? Que están escuchando por el aparato el walkie este pequeñito, tal cual, esos momentos, el roof intruder se llama la pieza esa, sí, son magistrales. Uh-huh. Da una sensación de inquietud, o sea, escucharla, intentando, aunque te olvides de la película, el hecho de escuchar la música te provoca taquicardia. Sí, sí. Lo cual dice, la verdad es que hay un momento en el que se ve el alienígena saliendo y tal, que aparece así de la fiesta de cumpleaños, los exacto, niños. Lo que pasa es que otra vez el final, a mí, la verdad, no sé si comparto con Juan, es que el final perdió un poco de la fuerza que tiene a lo largo de toda la película. Sí, a ver, a mí es que sé muy bien dividir la película, ¿no? Entonces, quitando ese final, la película me parece soberbia. Pero de nuevo, el final es muy simple, digamos. Fue una idea, una solución muy rápida y muy fácil, ¿no? A mí me pasa a veces eso con las películas de Stephen King. Muchas gracias. Que dices, llevo 3 horas y 48 minutos pasándomelo pipa y de repente, ¿esto es el final? Sí, ¿perdona? Sí. ¿Perdona? Sí, sí. ¿Es que el final? ¿Quieres decirte, este es el final? ¿Ya no, no había otra cosa con la araña gigante? ¿No había otra cosa? Pero yo creo que... ¿La araña gigante? ¿No había otra cosa con la araña gigante? ¿La araña gigante? Yo creo que eso... No, yo le he dicho la película, todo esto. ¿La araña gigante cuál es? La de ir, que estás pasándote los pipa toda la película y todo estar ahí. Bueno, yo pues creo que eso es un efecto secundario que tiene que ver con el hecho yo de lo que llamo tío... más una gran cagada. Bueno, para una vez que se me ocurre ser políticamente correcto. Yo estoy con él. Final de Access Machina, no sé si habéis leído la de Apocalipsis. Sí. Eso sí que es un final. Pero que a veces digo yo que puede ser, no sé si pensáis vosotros como yo, que a lo mejor un autor que intenta, porque eso es una característica de Stephen King, mantener una tensión muy alta a lo largo de todo el relato, puede llegar exhausto al final pues de la novela. Yo es que un final extraño de este tipo, en novela todavía lo asimilo bien, pero cuando me lo ponen en película, ya digo, porque ahí todavía me queda a veces la libertad de que mi mente me dibuje exactamente qué está diciéndome él, pero cuando ya lo veo físicamente en la tele digo bueno, tienes finales como el de la niebla, que dices, ole, qué final, la niebla no es el de la película, no es el mismo. Claro, pero qué dices, pero ves un final que dices tú. ¿Sabes qué dices? Pues que haga lo mismo con un libro que diga... La película da una desazón cuando acabas la película no sabes qué hacer si tirarte por el balcón, lucharte... No hablabas del ser humano. De la novela corta me gusta mucho sí, Juan de... También que al final todo se convierta, se quede bajo esa niebla, sí, a mí me gusta. Yo creo que las mejores adaptaciones que ha tenido han sido La Milla Verde y La Niebla, la de la Cadena Perpetua, también es muy buena. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo para mí es un pilar base que todavía la tengo en VHS, bueno, original. O reví, mejor dicho, la que no me acuerdo el título, la demonio, la tumba, no, la fábrica que tiene debajo, que empiezan a limpiar, empiezan a aparecer ratas. Sí, la del... No recuerdo cómo se llama. La tumba. Sí, es algo así, tiene un título así como La Tumba. Algo así relacionado con... Ese es uno de los cuentos que están englobados dentro de una de las mejores... El umbral del terror, puede ser. El umbral de la noche. Una de las mejores antologías de Stephen King. Sí, sí, sí, sí. Ahí está también la de los niños de Maine. Correcto. Chicos del Maine, sí. Qué mal rollo también, Aquí sí que mal rollo. Que me impactó también de pequeño y sin embargo luego la vuelves a ver y te... Yeah. Patética, ¿eh? Han envejecido mal. Sí. Han envejecido mal. De todas formas, de esas películas, de las películas llevadas al cine por Stephen King, de las antiguas películas llevadas al cine, porque ya es un vejestorio, ¿no? Claro que no nos oye. Tiene 60 y... Lo que pasa es que Kubrick le dio ese toque personal que puso de mala hostia Stephen King, hasta el punto que ya recientemente creo que hizo otra versión y es mucho peor que la... Hay una versión, sí, sí. Él hizo de productora. ¿Hay una versión hecha? Sí, después. Era como una especie de teleserie. Vale. De todo lo que ha hecho él, o sea, creo que lo ha hecho con muchísimas, ha hecho esa adaptación al cine que son 3 o 4 capítulos, esa televisión que son 3 o 4 capítulos, muchísimo más extenso que la película original, y pero bueno, pues efectivamente es más fiel la verdad. Claro, pero quizás menos comercial. Sí. A la hora de verlo en película. A la hora de verlo en novela. No voy a parar los cines ni nada. No. Es además, es imposible. La televisión directamente. De todas formas, rescatamos de la película original el papelón que hace Jack Nicholson. Sí, bueno. Sí. Pero lo de Jack Nicholson es memorable. Por lo visto, tuvo que interpretar poco, ¿eh? Sí. Porque sí. Era así. Sí, creo que sí. Pero bueno, no sé si habéis una cosa. La actriz, que no recuerdo el nombre, su esposa en la película, tampoco tuvo que interpretar poco, ¿eh? Sí. Porque según he leído después en internet, la pobre también es así. Es una persona de estas. Sabéis que Stephen King va a continuar Resplandor, ¿no? Claro. La novela, va a publicar una novela en la que el hijo es como un investigador parapsicólogo. Anda. ¿Daniel se llama? ¿O no me acuerdo el nombre del niño, pero sí. Qué bien, pues no me había enterado de eso, y eso sí. Está ya por internet. Sí, sí, lo ha dicho él. Ah, demonio. De todas maneras, Stephen King dice muchas cosas. Luego algunas llegan a buen puerto y otras no. Mm. Hombre, como la adaptación de lo que hablamos antes, de La Torre Oscura. Eso. Hay serie de televisión, película para enlazar. Por ahí. Bueno, sabéis que ahora sacado sí. Un nuevo libro de La Torre Oscura. El ¿no? cómic sí que está. El séptimo, el octavo. El cómic sí que existe. El cómic sí que existe. Bueno, y sabéis también, que van a hacer, que pretenden hacer una película de la novela de Juan de Garduño, de sí. Pese a todo. No sé si te lo habéis oído comentar. Sí, sí. ¿Algo hemos escuchado? ¿Y tú de tu última novela no hay, no se mueve el tema? ¿Cómo está el tema en Hollywood? Bueno, de momento película no. Aunque sea serie de televisión. Noches de Sal, de momento no. De momento con presentarla en Viveros el día 10 de abril. Acudir todos. El día 10 de abril. El domingo, ¿no? 8 de abril. El domingo, el día posterior a la Noche de Terror. Es correcto. Pues al menos damos Este eres tú ese día 10. Está en mi cara. Es que anoche me liaron. ¿Quién la edita? La edita Grupo Ajeng. Lo que pasa es que la va a tratar con mucho cariño, la va a salir en formato tapadura, con sobrecubierta. ¡Mimitos! ¡Mimitos! ¡Va a hacerte mimitos! Es aquí un plano desplegable. Exacto. Pero no me gusta. Ah, sacan tapadura. Ya. Que yo tengo una exclusiva también, y yo también en abril saco una antología de relatos. Se llama Apuntes Macabros, con la editorial 23 Escalones. Apuntes Macabros. Me gusta el Olé. Con relatos en su mayoría que han sido premiados en concursos y con algunos que hemos rescatado. Es una delicia de antología. Yo he tenido la oportunidad de echar un ojo, de leer alguno de los cuentos. Y yo creo que ya me está pasando a mí que lea algunos también, pero ya. Juan de Dios Garduño es uno de esos autores de terror a tener en cuenta. Hombre, y además no solo. Pero una segunda competición muy meritoria y debes exigir. ¡Tapa dura! Ya ha sido tarde, porque yo me enteré tarde de que David la iba a sacar tapa dura. Si no lo hubiera exigido... Bueno, pues David, pues hay que, de alguna manera hay que reblandecer la tapa de David para que, hombre, no me lo dejen no, de David. No, que se quede así. Hombre, pero que se quede así. Es muy egoísta. Pero es que... No, de todas maneras, sí que decir que Juan y yo estaremos el 10 de abril firmando en Bibliocafé. Es decir, en el stand de Bibliocafé de Viveros... De 12 a 2 el 10 de abril. Eso requiero recordar a la gente que es después de la magnificente, única, exclusiva, brutal, inolvidable Noche de Terror. Después es el 9, ese sábado. Claro, ese sábado. Sí. Se sienten las alarmas. Vale, entonces después de esa, he dicho magnificente, increíble, inolvidable, brutal, trascendental, fundamental, vital Noche de Terror. Al día siguiente, la presentación con el tema de la resaca, que va a uno ya con susto en el cuerpo y todo, ¿sabes? Y puedes incluso firmar simplemente con los golpes. Sí. O con el rimillo tan majal, tan majal. El extractorcillo, que le llaman extractorcillo. Bueno, la siguiente, ponnos otra cancioncilla. Dígame, ya estamos. Perfecto, hemos entrado tarde. Se acabó el tema musical, era el de... Hoy no lo he dicho, creo, ¿no? No, no era la El nombre de la rosa. La única que conozco y no me la pregunta. ¿Esa te la sabías? No, no, pero hay que decir que sí. Ah, bueno, pues no, sí, de hecho vamos a ver. Claro que la van. Ahora, fíjate, en esto, lo bueno que tiene el rollo este del micrófono es que puedes decir que fuera de antena has dicho lo que te dé la real gana. Claro, claro. Entonces yo, por ejemplo, ahora digo, Juan de fuera de antena ha dicho, nada más empezar, primer acorde, el nombre de la rosa. Y nosotros nos ha dicho, James Horner 1986. Que nos hemos quedado. Blanco. Que blanco, si nos pinchan, blanco, no nos sacan sangre. Me he quedado igual que uno de los sacerdotes de esos de la abadía que van asesinando. Correcto. Oye, ¿qué le encontráis vosotros a los zombies de especial? Bueno, yo que te permite más bien centrarte en lo que son las personas que en los zombies. Yo creo que es el único monstruo que te permite eso, centrarte en las relaciones interpersonales entre ellos y además demostrarte que el ser humano es el realmente malvado de todos, porque puede ser tan cruel o peor que un zombie. Uh-huh. Al fin y al cabo, un zombie no tiene cerebro, responde a instintos primarios, ¿no? Uh-huh. A mí la verdad es que lo que me gusta es el apocalipsis, es decir, es una especie de distopía de qué ocurriría si, ¿no? Es lo que ha hecho Cormac McCarthy, ¿no? Con la carretera, es decir, un mundo que ha llegado a su máxima evolución, de repente pasado, inexplicable, y desaparece. Yo para mi novela, la de Carne Muerta, que sale ya, lo que estaba haciendo es una distopía parecida a la que hizo Brian K. Vaughan en un cómic que se llama Y el último hombre. Es ¿qué pasa si de repente todos los hombres desaparecen y solamente se queda una sociedad matriarcal, una sociedad de mujeres? Y la verdad es que eso me hizo pensar mucho cómo sería esa sociedad, sobre todo si de repente a los tres días los hombres vuelven otra vez a la vida y se convierten en el antagonista pues de esa sociedad matriarcal. Yo estaba pensando en un detalle, si queréis puede parecer intrascendente, incluso a lo mejor ligero lo que voy a decir, pero ¿de qué otra manera que no sea en ese entorno se puede uno meter en un centro comercial y coger lo que le dé la real gana y salir otra vez cargado con un carro de la compra sin que te pare nadie? Dices, coges, lo típico del centro comercial que te encuentras es, coges tres carabinas de tal cual, un lanzagranadas del otro, no sé cuántos, dos. Yo digo, ¿qué haría yo en un centro? El primer día todo lo que compraría no me serviría para nada, para los zombies, ¿qué se compraría? Todo lo que me llevaría sería de lo que siempre he querido tener. El sueño de cualquier consumista. Entrar y desvalijar aquello, ¿no? Gratis, y luego ya, a lo mejor la siguiente jornada decía, date, que lanzándole los Walkman a los zombies no los paro. Voy a tener que coger algo más práctico. Bueno, en Zombies Party creo que les tiraban discos, ¿no? Menos el de... Bueno, el primero que mandaban era el de Sade, que era muy malo. Luego algunos se los guardaban. Yo hubiera hecho lo mismo. Hubiera hecho lo mismo, sí. Bueno, pues siempre me ha llamado la atención esa de que, por ejemplo, en la novela esta del Gareth Wood, que comentábamos, sí. Que tiene... todos los estereotipos de la guerrilla zombie están ahí. Sí. De hecho, los personajes ahí sí que son, al estar contado como un diario, los personajes sí que son absolutamente instrumentales, es decir, marco lo que va ocurriendo, ¿vale? Y el zombie es, de alguna manera, es como ese típico robotito, ¿sabéis? Que de pequeños teníamos, que le dabas cuerda y cuando chocas con la pared... A mí la verdad es que de entre todas las novelas de zombies, para mí hay una obra maestra, que es la de el hijo de Mel Brooks, la de Brooks, Guerra Mundial Z. Que de alguna manera te está describiendo lo que es el apocalipsis zombie a nivel mundial. Hacer eso es más realista, es muy complicado. Yo lo que hizo ese hombre, me quito el sombrero. A partir de ahí pues puedes presentar nuevos entornos, nuevos apocalipsis, nuevas situaciones en donde qué pasaría si esta sociedad fuera por este camino y de repente encontrara un escollo. No, me hizo un buen amigo, si es la tercera o cuarta alusión que hago a la Semana Negra, pero es que la Semana Negra cuando vuelves marca, que fue David Wellington. Sí. Estaba en la Semana Negra, un tío, por cierto, majísimo. ¿Habéis leído las de...? Yo creo que en el libro de Juan de pasa algo con esa novela. No me acuerdo muy bien. No se acuerda. Creo que le dan una patada a una de sus novelas. Pero es sin querer. Van andando, sí, sí, sí. Se encuentran la novela, ¿no? Sí, sí, sí. No sabe ni qué título es ni nada. Yo lo que primero que hice fue escribirle un correo electrónico diciéndole, ¿sabes lo que ha ocurrido en una novela española? ¿Sabes? Hay un amigo que te quiero comentar, ¿no? Yo leí la primera y la verdad no me gustó nada, me sentí un poquito estafado. Dicen que David Wellington de vez en cuando le mandan un email a Juan de Dios Jarreño, acordándose de alguien de su familia. No me traga Wellington. Cuando la película ponga la novela de David Wellington dándole la patada. Hombre, esperemos que corten eso. Hombre, vamos a ver, yo al contrario. Yo no lo haría, y además te voy a decir una cosa: los grandes amores empiezan primero siendo grandes odios. Sí, nosotros nos llevamos bastante. ¿Habéis leído Jane Austen? Sí, leer y en ausencia, y dais cuenta como al final empieza como... Bueno, se nos acaba el tiempo, vamos a despedirnos ya porque nos quedan 5 minutitos. Ponemos dentro de un momento la salida, nuestra habitual contraportada, que en este caso he dejado para el final lo mejor, porque era esta, la vais, ya no, nadie se va a enterar de que la habéis adivinado. Ajá. Nadie se va a enterar de que lo habéis adivinado, pero lo vais a adivinar automáticamente. No, iba a decir el título para que los oyentes que no lo, los amigos que están al otro lado y no lo supieran, pero Twin Peaks. ¡Ya me lo ha chafado, Félix! ¡Ya me lo ha chafado! Ahora toda la gente está diciendo en casa, si yo ya lo sabía, claro, mentira. Estaba claro. Bueno, David, muchas gracias. ¿No lo hemos pasado de miedo? Mucho. Digo nosotros, Daki ya no está aquí, que se ha ido, tenía que... Eso, es que Juan da bastante miedo. Sí, da bastante miedo. Da grima, más bien. Teníamos, yo ya le dije, tenemos la información que nos va a transmitir David y el miedo que nos va a transmitir Juan. Bueno, y en estos casos se dice elegantemente o viceversa. Maravilla. Bueno, hasta la próxima, que será muy pronto. A ver si es verdad. Que vaya todo muy bien. A ver si a la próxima ya no la hacemos aquí, sino la hacemos en Olivot. Ah, perfecto. Que allí creo que hace un tiempo muy bueno. Genial. Si mis compromisos internacionales me lo permiten, estaré ahí. Y que seguro que sí. Con la suerte que tenemos, seguro que cuando la hagamos será el Big Crunch ese. Sí, sí. Yo a veces, como me lleva en la maleta de la ropa, pues. Bueno, chicos, encantado de haberos tenido aquí. No lo hemos pasado de miedo, repetiremos, insisto. Y nos despedimos ya del Camarote 58, los amigos. Hasta el próximo viernes, que será un programa grabado, si mal no recuerdo. No sé si Amparo, corrígeme si me equivoco. Que será un programa grabado, porque estamos ya en la locura de las fallas. Y claro, tenemos que poner la mascleta, dispararla, subir al balcón del ayuntamiento corriendo a saludar, volver a bajar otra vez. La Nintendo. Sí, señor. Bueno, pues allí nos vemos. Hasta luego, nos vemos.